Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde en estos meses tan extraños, cuando no hay presencia del latir habitual de la ciudad porque no sabemos a qué atenernos y la pandemia no está controlada. Cuando los niños y las niñas ya han empezado la escuela con ilusión y sin recelo, pero los abuelos no podemos acompañarles. Cuando empieza a hacer frío por las mañanas y empezamos a abrigarnos y nuestro miedo a salir se nos hace insoportable. Cuando todas las semanas nos traen desasosiego político e incertidumbre sanitaria, entonces el cielo se nos viene encima. Pero hoy es domingo y durante 3 horas le acompañaremos para entretenerle e informarle. En esos momentos de preparar el desayuno con sabrosas tostadas y cafelito humeante, y mientras usted se mueve mecánicamente por su cocina, nosotras nos disponemos para estar a su lado en los domingos de Paradigma. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Buenos días, queridos amigos y queridas amigas. Nuevamente volvemos a nuestra cita de los domingos de Paradigma, esperando que hayan pasado ustedes una fiesta inolvidable, tanto por la felicidad también como por los regalos y por vivirla de una manera distinta. Pues sin más, vamos a dar comienzo a nuestro espacio y empezamos con la radio de otro tiempo. Este año, en el año 1954 y otros años, bastante, fueron años negros, duros y penosos para una gran parte de los españoles y de las españolas. Y podemos imaginar que pudieron ser personas cercanas quienes sufrían esa situación. Padre, tío, amigo o conocido que seguían en las cárceles franquistas. Siendo tan niños, nunca podíamos pensar, ni era nuestro cometido, que aquello pudiera ser una tragedia. Pero sí lo era. Y era lo que pasaba. Y así se aceptaba. Pasado un tiempo, cuando lo pensamos, aquel sueño, tenebroso y trágico a la vez, era la realidad en la que vivíamos. Pero los niños de aquel tiempo, que hoy tienen más de 70 años, vivían pendientes de sus juegos y de vivir su infancia, como los de ahora. De vez en cuando escuchaban, a través de las ondas, alguna canción como esta. Y también escuchábamos al caudillo, después de 15 años de terminada la guerra, con sus discursos de etapas gloriosas, gloriosas para él. Porque estas 3 etapas de la guerra universal en que parecíamos de todo una guerra universal sobre otra guerra propia. Los 5 años de posguerra en que el espíritu del mal pretendió cercar a nuestra patria y estos otros 5 años en que vencida por vuestra confianza y vuestra lealtad la malicia ajena, marchamos camino de las etapas gloriosas de nuestro resurgimiento. Hoy, como habéis visto, queridos amigos y queridas amigas, me ha tocado a mí presentar la radio de otro tiempo, y a la mucha honra, ¿eh? Pero no por eso dejaré de traeros la editorial, y que viene muy calentita. Empezamos con nuestra editorial. Cuando Obama accedió a la presidencia de los Estados Unidos, parecía que el mundo podía cambiar. Más tarde, nos dimos cuenta que los cambios, para mejor, son complicados y hay siempre fuerzas de poder que lo impiden. Suponemos que Obama intentó cambiar alguna de las formas y las injusticias de la sociedad norteamericana. También intentaría que las relaciones del imperio con los demás países cambiara, aunque la realidad fue otra. La decepción estuvo aparejada a los hechos. aun teniendo en cuenta que no siempre tuvo los resortes de poder suficientes para llevar a cabo lo que el mundo esperaba de él y lo que era justo que hiciera. El Senado estaba en manos republicanas, obstruyendo una y otra vez los avances sociales que pretendía. Es decir, aun siendo presidente de Estados Unidos, no tuvo en sus manos el poder necesario para los cambios que preveía, pero intentó cambiar bastantes aspectos de la sociedad americana. En política internacional también decepcionó. Cuando pensábamos que fortalecería a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, como fuerza pacificadora y mediadora de conflictos, no lo hizo. Y el avispero de Oriente Medio siguió su curso. Y sobre el calentamiento global sí dijo que es una potencial amenaza existencial. No hubo ninguna dificultad en la transmisión de poderes entre Bush y Obama, ni en su toma de posesión, donde Aretha Franklin cantó de la forma que ella solo sabe hacerlo. Cantó para él, para los invitados al acto y para aquellos americanos y americanas que se congregaron en su investidura. My country, mi país. Que dice así en sus primeros versos este tema: mi país es sobre ti, dulce tierra de libertad, sobre ti yo canto, tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo de los peregrinos, desde cada ladera de la montaña que suene la libertad. En esta ocasión, que esperemos se produzca dentro de 3 días, por fortuna no estará Trump. Pero nosotros y nosotras, desde este humilde rincón, le diríamos a Joe Biden que invitara de nuevo a Aretha Franklin en su toma de posesión y que le cantara para él, para sus invitados y el pueblo americano, ese que cada mañana tiene que levantarse y acudir a su puesto de trabajo, si es que no lo ha perdido. Y también para esos más de 40 millones de americanos y americanas que acuden a los puntos de caridad para poder comer ese día. Pues eso. Le pediríamos que cantara "Rezo una pequeña oración". Aquí nuestra querida Aretha Franklin en esta canción nos dice: en el momento que me levanto, antes de maquillarme, rezo una pequeña plegaria por ti. Mientras peino mi pelo ahora y preguntándome qué vestido llevar hoy, rezo una plegaria por ti. Si Biden no ataja esta profanación que vimos en directo, que cometieron contra la libertad y la democracia alentada por Trump y perpetrada por esa horda de fanáticos que todos pudimos ver, aplicándole la justicia un día, no muy lejano, Joe Biden, a la hora de levantarse a sus tareas de gobierno, antes que nada dirá: "Ye say I little pray", rezo una pequeña oración, y se pondrá a rezar para que el vendaval de Trump y los suyos no se lo lleve por delante. Y ya nos bajamos a nuestra tierra. Por si teníamos poco, parió la abuela, decimos por aquí. Es un refrán popular que nos lleva a echar un vistazo a los problemas sobrevenidos desde que dejamos nuestra última edición. Y que estos han aumentado como consecuencia del temporal de nieve, Filomena. Lunes día 11. Las vacunas que iban a llegar a Madrid aterrizan en Vitoria como consecuencia del festival de nieve de los últimos días. De ahí viajarán a Madrid por carretera. Tenemos que ser conscientes que los muertos por coronavirus en España son más de 52.000 personas y que cada una de estas personas muertas arrastran una tragedia por su muerte y por el dolor que han dejado en la familia. En Andalucía, que el viernes pasado teníamos una tasa de incidencia de 203,5 contagiados por cada 100.000 habitantes, el lunes llega a 298 contagiados y el miércoles ya estábamos en 314 contagiados por 100.000 habitantes. Tasa ya preocupante y con un riesgo alto, y sigue la subida. Las vacunaciones en la mayoría de las comunidades van lentas o muy lentas. Andalucía hasta el miércoles de esta semana tenía puestas el 38,7% de las vacunas recibidas. La opinión de los virólogos, como Luis de Juanes del CSIC, dice que es necesario un confinamiento total durante 2 semanas para que paremos los contagios, para que haya menos muertes y no se colapsen los hospitales. Como era de esperar, dado nuestros comportamientos en todas las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, las noticias contradictorias de nuestras autoridades y el enfrentamiento político al que estamos asistiendo siempre que haya un resquicio para ello, polarizado también en redes sociales, ha hecho que nos relajemos, que no veamos nada más que enemigos y hemos olvidado que han muerto más de 50.000 personas. Ello sin tener en cuenta, en demasiadas ocasiones, las recomendaciones sanitarias. Todo junto nos lleva, si seguimos así, a colapsar los hospitales y volveremos a hacerle palma a nuestros sanitarios, que para nada les hace falta, ya que ellos y ellas lo que quieren es cumplir con su trabajo y su responsabilidad. Así que cumplamos nosotros con la nuestra y de una puñetera vez las autoridades con la suya. Bueno, y empezamos con el año, con la radio del año 1954 y continuamos con ella. El caudillo desplegó una intensa actividad a lo largo del año 54. Si 2 años antes había sido el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona, ahora el festival se llamaba Año Mariano y Jacobeo. Por si no estábamos suficientemente reconsagrados, Franco consagró España al corazón de María, que nunca viene mal. Los pueblos creyentes no podemos pensar ni obrar como los carentes de fe. Han de presidir sus actos los principios de la fe que profesan. Los que de ella carecen están destinados a sucumbir al materialismo grosero que mina la sociedad moderna. Si nosotros constituimos un pueblo católico, nuestra política ha de discurrir bajo los principios de la fe de Cristo. Y no seguimos con esta historia porque nos llevaría a las procelosas aguas de la corona. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, música para el domingo. Bueno, tenemos con nosotros en el espacio de música clásica a Juan Miguel Moreno Calderón, que es profesor de la Cátedra de Piano del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Buenos días, Juan Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí con un año, empezando un año nuevo, muy incierto, un poco entre miedo y esperanza, ya. Pero en fin, esperamos que todo esto vaya solucionando, ¿no? Porque de nuevo vaya 2020 que hemos pasado, y vaya perspectiva, desgraciadamente, que tenemos también por delante, pero bueno, Es lo que hay. Hay que trabajar y ser optimista. Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué música nos trae hoy para nuestros oyentes? Bueno, pues yo había pensado en traer hoy a la figura de Manuel de Falla, que a mí me es especialmente querida, que es un andaluz universal, y que, yo creo que para ser un andaluz universal, yo creo que además es el compositor español, junto a Tomás Luis de Victoria, el renacentista, pues, que ha tenido mayor fama, o sea, mayor trascendencia en la historia de la música y tiene mayor universalidad, ¿no? Y de Manuel de Falla, pues he querido escoger una de sus obras quizás más punteras, que es El Amor Brujo y de ella, por sus trozos, pues llamaremos de un ratito, como es La Danza Ritual del Fuego, que es quizás una de las páginas españolas, yo digo, más interpretadas, más versionadas, en todo tipo de combinaciones, quizás la más famosa es la versión de piano que hacía Arturo Rubinstein, que paseó por todo el mundo, pero vamos, que la vamos a escuchar de todas formas en su versión no normal, la versión sinfónica, con Daniel Barenboim, al frente de la Orquesta de Chicago, lo cual la idea, como ya digo, de la presencia que tiene la música española y concretamente Manuel de Falla en el mundo. Manuel de Falla, que vivió un poco a caballo entre el 19 y el 20, en 1876-1946, pues yo creo que es un compositor que tenemos que tenerlo en mente como primero como un 98ista. Yo creo que estuvo muy influido por la figura de Felipe Pedrel, le tocó vivir su juventud por un momento de decadencia de España, pero también de necesidades de la regeneración, y de hecho terminaría siendo pues, el gran mentor de la generación musical del 27, que corre en paralelo a la generación literaria más conocida, pero que esta no proponía esta menos importante, también llamada Generación de la República, puesto que la mayoría de sus miembros pues, eran en fin, afectos a la República, y de hecho la mayoría, empezando por el propio Falla, como le digo, era el mentor espiritual, pues se terminaron exiliando. Y yo creo que Falla, si hacemos, bueno, recuerdo de cómo lo llamaba su coetáneo y también era el compositor Joaquín Turina, pues Falla es entre místico y gitano. Yo creo que por un lado era un hombre con una gran espiritualidad, lo tenía en su vida, como una norma un rasgo de su personalidad, y después tenía un enorme afición por el cante jondo. Con Federico García Lorca hizo el concurso, auspició el concurso de 1922 de Granada, que es el que después se tomaba como modelo, o que de alguna manera inspiró el que en Córdoba se inventó en el año 1956, y en esa meta andalucista por el cante jondo, por todo lo que significaba Andalucía, pues yo creo que hay que encuadrarla en esos años, ya desde el año 20, en la época en la que está surgiendo un andalucismo, digamos, militante, muy interesante, que quizás Falla, pues no ha sido de una manera consciente, pero sí reivindicaba con su música, reivindicaba por las raíces que él había tenido en su Cádiz natal, en Granada, que la adoraba, y él hizo muchas obras. Cualquier oyente que nos esté escuchando, pues ahora mismo pues puede ver la fantasía bélica, las noches en los jardines de España, y para reconocer enseguida ese sonido andaluz de inmediato. Pero yo creo que la más de todas es El Amor Brujo, que Falla debió de hipergeniar en París, porque estuvo viviendo varios años en París, en años de formación. Cuando empezó la Primera Guerra, se vino para España, y en 1915 fue cuando estrenó El Amor Brujo, que es una, hizo dos versiones, la primera que se estrenó en el Teatro Lara, tuvo alguna crítica, la rehizo ya como orquesta sinfónica y mezzo soprano, y sí, es una de las obras, ya digo, más universales, ¿no? Entonces yo creo que hoy, pues, este pequeño homenaje a Manuel de Falla con su Danza del Fuego, pues yo creo que puede ser muy bonito para iniciar el domingo. Estupendo, estupendo. Muy bien. Bueno, pues escuchamos la Danza Ritual del Fuego, del Amor Brujo, de Manuel de Falla. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Un abrazo. A vosotros siempre. Gracias. Gracias. Thank you.

canto de la paloma. Y nuestro tercer disco en esta mañana de domingo es una querida, una canción de nuestro querido Carlos Cano. La pide Josefina Rubio. Su nombre, Pasodoble Torero a Gerard Brennan, con el deseo de bailarlo muy agarradito en el momento que nos deje esta pandemia. Le voy a dedicar con todo mi corazón paso doble a Gerard Brennan, paso doble de sol, de clavel reventón, como si un torero fuera. Y que nadie me hable de London, ni leche de Britain ni Cambridge. Llena Alpujarra Andalucía, Granada su alegría y rosas de Albín. Y decirle bajico, muy bajico limón, azulina hierba buena. Y la casa en Cala y el vino del Bondón, una sillica a la puerta. Y a las buenas tardes tenga usted don Gerardo, vaya animación. Mucho forastero últimamente que no deja a la gente vivir ni a Dios. Ay, Alpujarra, Alpujarra, qué grandes son las estrellas, más grandes los corazones. Ole y viva Gerard Brennan. Cierro los ojos y te siento, aunque de ti yo esté lejos. Ay, Alpujarra, Alpujarra, ay, Alpujarra. Te voy a cantar de lo hondo de mí y con palabras del pueblo. Tú que fuiste sultán de la esencia lustral, trovero alpujarreño. Y te voy a cantar regorviura, prenda al garabito y balate, menda capuana jamacuco, olei de trabuco, viva tu madre. Ay, Alpujarra, Alpujarra. Ahora tenemos una canción rompedora. Rompedora en todos los sentidos. Rompedora porque viene de la mano de un chico joven, Javi, que nos la pide. Y se llama, su título en inglés, Halto the Chief. Saludo al jefe. Y la dedica a todos los antifascistas del mundo. Advising words to divide us, fear in the heart of the millions, 1% with them. acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Tenemos de nuevo la Semana Política y es la crónica que desde Madrid nos manda Rafael Molina Díaz. Su título, Democracia Americana. El mundo ha asistido horrorizado y sorprendido al asalto al Capitolio por parte de un grupo numeroso de seguidores del presidente Trump, algunos de ellos armados, que de manera violenta consiguieron entrar en la sede de la soberanía del pueblo americano, obligando a los servicios de seguridad a evacuar a diputados y senadores para evitar males mayores. Un gravísimo incidente que, como no podía ser menos, ha sido aprovechado por la derecha política con el consabido apoyo de la derecha mediática para tratar de establecer una relación entre este hecho y el rodeo al Congreso de 2016. Pero existen enormes diferencias entre un hecho y el otro, diferencias a las que, por supuesto, ni los dirigentes del Partido Popular, ni los de Vox, ni los de Ciudadanos, ni su cohorte mediática hacen referencia en el espurio intento o bien de deslegitimar los movimientos sociales de protesta en nuestro país o bien de legitimar el asalto al Capitolio o posiblemente por ambas razones. Voy a intentar establecer las enormes diferencias entre ambos hechos. El asalto al Capitolio se produce a petición expresa del presidente de Estados Unidos, que ha movilizado a sus seguidores más radicales con el falaz argumento de un fraude electoral para el que no ha facilitado la más mínima prueba y que ha sido echado abajo por los distintos tribunales ante los que ha presentado demanda. Rodea al Congreso, en cambio, fue un movimiento ciudadano cuya convocatoria fue autorizada por la delegación del gobierno en Madrid, que se produce como respuesta a una serie de recortes salvajes que produjeron un desmantelamiento del estado de bienestar, cuando el Partido Popular había llegado al poder asegurando que esto no ocurriría. El Capitolio fue asaltado por personas armadas y violentas, cuyo objetivo era modificar unos resultados electorales claros y transparentes y detener el proceso de ratificación del vencedor de las elecciones y, por tanto, futuro legítimo presidente del país. El Congreso fue rodeado pacíficamente por ciudadanos desarmados, que en ningún momento intentaron ocupar su interior y cuyo objetivo único era la defensa de los derechos básicos que estaban siendo quebrantados por las medidas antisociales del gobierno de Rajoy. No se puede establecer la más mínima comparación entre aquellos que mediante métodos violentos tratan de derrocar a un gobierno legítimo para mantener en la presidencia al perdedor de las elecciones, con ciudadanos que rodean el Congreso porque su gobierno está facilitando desahucios, eliminando derechos históricos de los trabajadores con una durísima modificación del mercado laboral y recortando en educación, sanidad, dependencia y pensiones, cuando en la campaña electoral se habían comprometido a todo lo contrario. Pero, curiosamente, sí existen similitudes entre el asalto al Capitolio y el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, aun cuando uno haya sido mucho más cutre y desorganizado que el otro. En ambos, el objetivo fundamental era derrocar al gobierno legítimamente constituido. En ambos se utilizaron armas y métodos violentos para ocupar los recintos en los que reside la soberanía del pueblo. Y es más que probable que si los servicios de seguridad del Capitolio no hubiesen estado diligentes, los senadores y congresistas estadounidenses hubiesen sido secuestrados por los asaltantes, como ocurrió en el Parlamento español. A pesar de estas similitudes y de que desgraciadamente en el asalto al Capitolio se produjeron 5 víctimas mortales, la derechona retrógrada y arcaica que tanto a nivel político como mediático tenemos la desgracia de soportar en nuestro país sigue y seguirá tratando de establecer similitudes entre hechos radicalmente diferentes, porque entienden que podrán obtener de ese de este proceso réditos electorales y continuar con su miserable labor de zapa contra el gobierno legal y legítimo, por más que se empeñe en seguir intentando demostrar lo contrario. Venezuela, ETA, la pandemia, el asalto al Capitolio, cualquier cuestión es buena para atacar al gobierno. Queda por determinar cuál será la siguiente. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. Dos horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, pues estamos con el tema de libros. Hoy tenemos un oyente habitual de nuestro programa, Uchi Domínguez, y le preguntamos qué libro está. Uchi, buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros. Estupendo, estupendo. María del Mar te está diciendo también buenas tardes. Bueno, buenas tardes, María del Mar. Uchi, queremos que nos digas qué libro estás leyendo ahora mismo. Pues mira, estoy leyendo un libro que a mí me está gustando mucho. Pues estamos, Uchi, un momentillo, estamos fatal porque no es buenas tardes, son buenos días. Queremos que corra el día. Tela, y no puede ser. Venga, ya cerquita del mediodía. Es que no tenemos costumbre. Desde luego. Bueno, oh, pues dinos. Venga, pues buenos días. Buenos días. Mira, estoy leyendo un libro precioso que me ha enganchado y además me lo he leído para adelante, para atrás, por en medio, porque me ha gustado muchísimo. Es un libro que han escrito Luis Naranjo y Manuel Moral, aunque tiene un montón de colaboraciones, y se llama Campesinos sin Tierra, la quiebra de un mundo, 1936-1959. Este libro, pues, sobre todo a la gente que conocemos los pueblos de la margen derecha del Guadalquivir, ¿no? A mí por lo menos me ha arrastrado, me ha llevado a tiempos que yo no he vivido, pero que siempre los llevas en tu pensamiento, ¿no? Sí. Son vivencias de gente que cuentan lo que vivieron, cómo vivieron, lo que sintieron, sin tecnicismo, sin palabras raras, sino contándonos eso, su vivencia. Las vivencias de aquella gente que o bien nos cuentan qué estaban haciendo cuando empieza la guerra, o sus vivencias después de la guerra hasta el año, casi el año 60. Y es por eso que el libro a mí me ha encantado y se lo recomiendo a cualquiera. Yo lo he comprado en Utopía Libros, en Editorial Utopía, y bueno, si queréis preguntarme algo más, pues preguntarme, pues yo estoy encantada con el libro. Sí, ¿no? Bueno, dino, porque me calculo que saldrán algunos pueblos y la problemática social que se vive en ellos, ¿no? Sí, los pueblos, pues, desde Peñaflor hasta Villa del Río prácticamente, sobre todo Pedro Abad, Posadas, Almodóvar, de Córdoba capital no, porque sabemos lo que pasó en Córdoba capital, pero sí en Córdoba lo que es Arcolea o lo que es Villarrubia, que tuvieron, bueno, pues una historia distinta en esos días del principio de la guerra, ¿no? Sí. Y pueblos, ya te digo, como Nachuelo, luego también te habla de cuando la gente de estos pueblos del Valle del Guadalquivir huyeron hacia la sierra, hacia Pozo Blanco, que pasaron por Villaviciosa, donde algunos antepasados nuestros pues iban por allí, por esos caminos. Claro, y oír o leer lo de Palma del Río, lo de Posada, un poquito, sí, de la margen derecha del Guadalquivir, como puede ser Fuente Palmera, pero donde más está centrado es en Posadas, en Nachuelo, Moratalla. Por eso a mí el libro de verdad es que me encanta. Luego, claro, tener aquí a Luis Naranjo, que es un hombre maravilloso escribiendo, o a este hombre, a Manuel Moral, pues es una maravilla. Y hay colaboradores hablan de Currito, un maleno que ya no está con nosotros, le decíamos el Venadito, también, bueno, no sé, hablan de los guardias civiles de la época. El libro es muy, muy, muy bonito, muy bonito. Y aparte, muchas vivencias de mujeres que ya nos han dejado. Porque, claro, algunas pues han muerto hace muy poquito. Y bueno, es precioso el libro, de verdad, ¿eh? Total, que tú lo recomendarías a nuestros oyentes. Además de este... Yo sí. Además de este, ¿tienes alguno más para recomendar? Bueno, yo tengo muchos para recomendar. Ya, pues, recomienda otro, porque... Venga. Ay, porque es que yo... Mira, a mí me gusta mucho leer. Yo normalmente llevo dos libros a la vez. Leo uno en la cama, que tengo un libro electrónico, pero luego tengo para el día el libro de papel. Ya. Que es el libro que no pesa mucho y que... Y bueno, me gusta mucho leer Almudena Grande. Ya. Almudena Grande, el último libro que he leído de ella ha sido la madre de Frankenstein. Sí. Y aunque Almudena, cuando empiezas a leer, parece que te pierdes, ¿no? Sí. Pero leer Almudena es otra cosa igual, porque Almudena se documenta muy bien. Y yo recomiendo el libro de Almudena Grande, la madre de Frankenstein. Y otro que recomiendo es Las tres bodas de Manolita. ¿Las? Porque yo he aprendido mucho. Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grande. De Almudena Grande también, sí. Muy bien. Es que yo aprendo mucho con los libros de Almudena. Claro, sí, es que... En este que te he dicho me recreo. Ya. Sí. Muy bien. Pero muy con bien. Almudena aprendo mucho. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Uchi, y bienvenida de nuevo al programa que hemos retomado después de estas vacaciones. ¿Vale? Cuando vosotros queráis, buenos días y que lo paséis muy bien. Muy bien. Buenos días, Uchi, gracias. Buenos días, hasta ahora. Sí, hasta luego. Ahora, adiós. Vamos, antes de empezar la entrevista, quiero decir algo de Ángeles Redondo. Ángeles Redondo, lo primero, es que es una oyente habitual de nuestro programa. Pero además, yo me quedé el otro día sorprendido cuando vi la noticia de la nueva novela que ha escrito, ¿no? Y entonces yo he sacado de aquí un poco de su currículum de escritora y lo voy a leer, ¿no? Nació en Albendín, en un pequeño pueblo, es que es un pequeño pueblo de Granada. Desde bien pequeña sintió la inclinación por la escritura, pero sus derroteros educativos la llevaron a realizar magisterio, posteriormente psicología y luego, más tarde, pedagogía. Ha ejercido como maestra y como psicóloga escolar. En el 2006 publica su primera novela, Donde la vida duerme. En el 2008 publicaría un cuento ilustrado sobre el tesoro del carambolo, jugando a ser exploradores, descubriendo Tarteso. Más tarde el cuento Mi amigo el caballero, en 2009. Ha escrito además relatos en libros compartidos y De repente un sueño. Las avestruces sueñan con volar, una de pirata. Ha ganado algunos certámenes con los relatos El óbito e Hijas de Eva. Y actualmente está preparando un nuevo libro con 10 relatos inéditos. Bueno, yo cuando he visto el currículum de Ángeles Redondo, pues me queda un poco, sorprendido de la manera más positiva posible. Que tengamos una escritora de tanta categoría ya aquí en nuestro estudio, si no en nuestro estudio, bien por sus llamadas, ¿no? Bueno, Ángeles, ¿qué tal? Pues no sé, muy halagada y es un honor, quiero decir que el honor es mío, porque desde que os escucho en los domingos de Paradigma, pues la verdad es que me resulta muy grato y muy agradable vuestro programa. Entonces, es verdad que soy relativamente nueva oyente, pero sí asidua. Muy bien. Entonces, muy bien, muchas gracias. Es un honor que me, bueno, que me hacéis. Gracias. Bueno, Ángeles, yo he leído la sinopsis del libro y yo quisiera que nos explicara un poco de qué va este libro de El jardín de los árboles perdidos. ¿Por qué no nos dice algo para que nuestros oyentes escuchen de lo que va? Porque yo también me quedé, diciendo, ¡otra, qué libro, qué cosa! Así que cuéntanos algo. Sí, pues Sí, bueno, pues se llama El jardín de los árboles olvidados. La verdad es que el título estuve dudando entre hacerle alguna modificación, pero al final quedó ese porque tiene su sentido. Tiene su sentido cuando se acaba el libro, se da uno cuenta por qué se llama así. Yeah. Es un libro que me ha costado bastante tiempo escribirlo. No ha sido un libro como otros que me ha costado quizás menos tiempo. Este se ha llevado un tiempo bastante grande en terminarlo, porque ha sufrido modificaciones y también se me perdió un borrador que tenía, no tenía copia de él en el ordenador, y en fin, que lo, aunque lo tenía en la cabeza, pues ha sido un libro que, y luego ha sido un libro que ha sido que he tardado mucho en construir. Yeah. Y por otro lado, cada vez cuanto más aprende, porque también me sigo formando como escritora, cuanto más aprende, más perfeccionista te vas volviendo. Entonces ha sido un libro que he procurado y yo sé que salga lo más perfectamente y lingüísticamente posible, bien construido, ¿vale? Ya. Yeah. Bueno, lo que te decía, porque no nos dices algo de la trama, sí, del libro, sin descubrir... Pues la trama es sin de, descubrir, la historia va de una mujer. Sí. Transcurre en 2 meses, aunque con flashback va contando ella su historia para atrás. Está construido como si fuera una especie de puzzle, donde al final pues todo se resuelve. Es una mujer, la protagonista se llama Rosario Mendoza, y es una mujer valiente que por avatares de, por azar o por avatares del destino, se queda, le toca quedarse sola, por, no voy a desvelar por qué, sí, y entonces pues tiene que regresar al pueblo después de muchísimos años porque emigra a Barcelona, como la historia transcurre también en los años entre 65 y termina con la muerte de Franco, entre los 60, 70 y termina con el en el 75 con la muerte de Franco, y la historia trata pues de toda la vida de esta mujer y todo el contexto social que rodea a esa etapa, pues una etapa de migración, de buscarse la vida fuera de lo que es Andalucía, es una mujer que es de un pueblo de Córdoba, precisamente, y fíjate, y tiene que emigrar a Barcelona, y ahí transcurre toda su vida, y todos sus avatares, y es, ya les digo, está contado también en flashback, porque la autora, la protagonista se va para atrás para recordar parte de su vida pasada, entonces... Pues, y de contextos políticos, sociales, hay rencillas, hay pues todo lo que son todo lo que rodeaba que el ambiente, que me tuve también que formar y que ambientar en él, y bueno, y al final pues siempre queda unas, lo que conlleva la novela es que siempre hay una segunda oportunidad en la vida, siempre. Ya. Te va a preguntar mira, mi compañera. Ángeles, después de la lectura que ha hecho José Manuel sobre el currículum y sobre todo lo que ya ha dedicado y ha escrito para la sociedad, yo quisiera preguntarte, Ángeles, ese momento primero en el que tú decides escribir, ¿y qué es lo que te empuja a decir, tengo que escribir un libro? Aunque dice aquí que desde pequeñita tenías inclinación por la escritura, ¿cuál es el momento fundante en el que realmente tú dices, yo tengo que hacer y escribir mi primer libro? No sé, es curiosidad. Sí, pues empezó la idea, aunque yo escribía, nunca enseñaba nada, por ese miedo escénico que tenemos en parte los escritores, que queremos salir a la luz, pero por otro lado somos muy tímidos a la hora de enseñar algún escrito, ¿no? Siempre nos parece que, bueno, que eso está para otro, sí, hecho para otras personas, otra gente que está más, a lo mejor más ducha en esos temas. Porque yo había hecho magisterio, pedagogía, psicología, no había hecho filología ni había hecho periodismo, que son como carreras más cercanas a la literatura, ¿no? A la escritura. Entonces, sobre el año 2000 o por ahí, lo dije en mi familia, digo, estoy escribiendo una novela, y todo el mundo, aunque sabían que me gustaba escribir y que yo era una lectora acérrima, pero yo ese momento de decirlo fue como como salir a la luz, ¿no? Liberador, entonces, ¿no? Entonces fue por ahí. Ángeles. Fue mi primera novela. Y además no me anduve con chiquitas, sino que fue una novela, Donde la vida duerme, fue mi primera novela. Uh-huh. Ángeles, volviendo otra vez al libro de El jardín de los árboles olvidados, me dices que la mujer, el personaje principal es de un pueblo de la provincia de Córdoba. ¿Es imaginario o es un pueblo real? La verdad es que yo pensaba que no lo busqué a ver si existía y cuál fue mi... Ya tenía bastantes páginas escritas cuando me di cuenta que existía. Vamos, yo lo he puesto en un pueblo, Almedinilla, que yo, por cierto, no lo conozco. Almedinilla de las Torres. Y resulta que hay una Almedinilla en Córdoba. Sí. Nosotros aquí posiblemente los conozcamos los tres que estamos en la mesa, ¿no? Uh-huh. No, pues es un pueblo muy bonito y además es un pueblo con mucha actividad teatral, sobre todo, ¿eh? Sí. Bueno, pues muy bien. Fue como que me vino... Así de pronto, porque yo había vivido en un pueblo de Sevilla que se llama Almencilla, hice como un juego de palabras y me salió Almedinilla, ¿no? Ya. Entonces, al final me enteré que existía casualmente ese pueblo y tengo que ir a conocerlo porque no lo conozco. Bueno, muy bien. Bueno, Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y de verdad te deseamos que la novela esta sea un éxito. Sabemos que es un éxito personal porque escribir un libro, terminarlo y publicarlo es ya un esfuerzo grande y un reto importante, ¿no? Así que te deseamos mucha suerte y que vendan muchos libros. Espero que os mandaré alguno allí a la emisora. Vale. Y espero que os guste. Vale. Sí. Bueno, pues será motivo de volverte a llamar y seguir con el tema, ¿vale? Venga, muchas gracias, Ángeles. Un abrazo. Y tal vez leamos algo de tu libro para que enganche nuestros oyentes. Sí, porque estábamos... María del Mar ya me viene diciendo, José, tenemos que leer algo, pero yo le había dicho ya en alguna ocasión, mira, cuando aparezca un libro, ¿qué tal? Pero teniendo este, si lo manda, pues mandar, claro que sí. Sí, ya. Vamos a ver si incitamos a la lectura a través del libro, de algunos pasajes del libro que leamos aquí delante de los micrófonos. Así que ya sabes. Muy bien. Gracias, pues, Ángeles. Gracias. Un abrazo. Adiós, un abrazo. Buen domingo. Feliz domingo. Buenos días. Adiós. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Tenemos aquí, como siempre, en nuestra sección de economía, a Alfonso Pastrana. Hoy no sé lo que nos traerá, pero me calculo que será siempre algo sorprendente porque siempre nos deja un poco así con la antena a ver por dónde viene, ¿no? Así que, Alfonso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí apretando el monedero, porque como siempre hablas tú de economía, me ha dicho que nos deja Dios aquí apretando el monedero. Bueno, me hace pensar como si fuera un atracador, que creo que no es mi función en el programa. No. Ni mucho menos, ¿eh? No te ofendas. No, que vaya, broma. Pues mira, yo había pensado que quizás el comienzo del año siempre es un momento para replantearse siempre el futuro, ¿no? A pensar un poco qué hemos hecho a lo largo del año anterior y cuáles son nuestros planes de futuro. Al menos eso de... es lo que se dice siempre en estas épocas entre, entre años, y desde luego es algo que se debería de plantear cualquier buen gobierno, ver qué ha ocurrido, qué ha hecho durante todo el año anterior y ah, sí. ahí se ve, se ve, sí. Bien. Y ver cuál es su visión del futuro. Entonces, me he atrevido a hacer una pequeña revisión desde el punto de vista económico de lo que ha sido el año 2020 y terminar, si os parece, charlando con vosotros sobre qué nos puede esperar en este año 2021, ¿no? Creo que puede ser, pues, sí, sí. Para hacer el primer programa del año, pues pienso que podría ser un recorrido adecuado. Estupendo. Sí, estupendo. ¿Eh? Pues entonces, adelante. Yo diría que desde luego desde un punto de vista económico, si por algo se debe de valorar un país y consecuentemente a su administración y a su gobierno, es por su capacidad para generar empleo y bienestar a sus ciudadanos. Para eso tenemos toda una serie de indicadores que continuamente se van viendo a lo largo del año cómo evolucionan y que en estos momentos, pues desgraciadamente, todavía no tenemos los indicadores de cierre del 2020, estamos en los primeros días del 2021, pero sí hay muchas aproximaciones, acercamientos, incluso algunos valores ya fijados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, desde el punto de vista que estamos hablando, que 2020 no se puede considerar más que un auténtico desastre económico, no se podría calificar 2020, yo creo que de ninguna otra manera, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. La situación que hemos estado viviendo como consecuencia de la pandemia ha hecho retroceder la economía mundial de una forma muy intensa en este año 2020 y nuestro país precisamente no ha sido de los que mejor han soportado esta situación a lo largo del año. Si empezamos por un elemento que en mi opinión es fundamental, si queremos ver qué es lo que ofrece un país a sus ciudadanos, que es el empleo, o sea, la posibilidad de dar trabajo o hacer que ese trabajo se genere por la economía privada, el resultado de este año 2020 es bastante aciago. Aunque también es verdad que tiene dos momentos diferentes. Un primer momento con la caída importantísima en la retirada que se hizo de todo el mundo en la calle, de concentrar a la gente en sus casas, de parar por completo el comercio, la industria, etcétera, que hizo que el volumen de paro se disparara de una forma intensa. Y no se disparó de forma más intensa gracias a que hubo un volumen de personas en los ERTE, de los que ahora no nos vamos a detener a explicar qué es un ERTE, porque yo creo que a lo largo del año lo hemos oído ya tantas veces que todo el mundo sabe lo que es, pero llegó a haber en ese primer trimestre del año, en concreto en el mes de abril, 3.678.000 personas en ERTE, con además un paro que rondaba los 3.600.000 personas. Es decir, que estuvimos hablando de unas personas sin trabajo del entorno de 7 millones y medio de personas para una población activa en España que ha estado siempre rondando en los últimos años, si lo vemos desde el punto de vista de afiliados a la Seguridad Social, los 19 millones de trabajadores. Afortunadamente, esa curva se giró de forma muy importante en el tercer trimestre del año y hubo una importante recuperación de las personas que estaban en ERTE. Y el último trimestre, los ERTE han estado rondando entre los 700 y los 800.000 personas. Y, por tanto, ha habido una clara mejoría en ese sentido y el conjunto del paro ya puede ser mucho más limitado. En cualquier caso, el paro ha pasado de 3.164.000 personas, que era lo que había en el 31 de diciembre de 2019, a 3.888.000. Eso es hablando de paro registrado, la encuesta de población activa todavía no la tenemos. Eso significa 724.000 personas más en paro, un 23% de aumento del paro a lo largo del año, es la mayor cifra de la historia en un solo año. en conjunto, en la crisis anterior subió de una forma más intensa, pero de una forma mucho más escalonada. En un solo año es el mayor crecimiento interanual y supuso una tasa de paro del 17% en este momento de la población activa. Si a esos 3.800.000 le añadimos los 724.000 de los ERTE, estaríamos hablando de una cifra por encima del 20% con dificultades de trabajo. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que no se puede considerar que haya sido un año bueno para el conjunto de los trabajadores. Y es verdad que ha habido una mejoría en el tercer trimestre del año, pero desgraciadamente el cuarto trimestre del año, como estamos viendo, de nuevo está habiendo restricciones a la movilidad, de nuevo está habiendo dificultades, ahora nos está acompañando hasta la nieve para terminar de añadir elementos, y eso hace que la recuperación habida en el tercer trimestre no se haya sostenido en el cuarto. De hecho, las previsiones del cuarto trimestre son de un aumento de las personas en esas condiciones, más que en el cuarto trimestre, en el primer trimestre de este año 2021, que se va a paralizar de nuevo de una forma muy importante en los negocios. Se están cumpliendo también las fechas de los primeros ERTE. Hay empresas que las personas volvieron a su lugar de trabajo. Ya han pasado los 6 meses en los que no se podían despedir y hay muchas empresas que están viendo ahora si acuden a un nuevo ERTE o, sin embargo, proceden al despido. Y esa decisión la tomarán a la vista de lo que se decida en estas negociaciones que está habiendo otra vez entre los sindicatos, la patronal y el gobierno, en torno a si se renuevan los ERTE a partir del 31 de enero y en principio hasta el 31 de mayo. Mi opinión es que se va a renovar, uh-huh. O sea, que no es que no cabe otro, o sea, la única forma de sostener situación es esa, ¿eh? Lo único que ocurre es que se está dilatando en el tiempo cualquier capacidad de progreso de la economía, con lo cual la capacidad de recuperación se está retrasando y eso es como cuando uno está enfermo, ¿no? Si la enfermedad se ataja rápido, uno se recupera muy pronto de su enfermedad, pero si la enfermedad no hace efecto durante más tiempo, nos cuesta mucho más trabajo. A cada enfermo crónico. Nos cuesta mucho más trabajo salir de ella. Ojalá no sea así, no estemos en esa situación. Pero desde luego, desde el punto de vista del empleo, evidentemente, la situación ha sido muy, muy mala en este año 2020. Otro elemento que reflejaría esa situación sería el comportamiento en cuanto al número de empresas existentes. En España había aproximadamente 1.400.000 empresas, 500.000 empresas, perdón, a principios de año. De ellas han desaparecido aproximadamente 100.000 en lo que llevamos de año. O sea que ha sido una caída también bastante importante, del orden del 7%. Y estas empresas, aunque estamos hablando de esas 100.000 menos, en los primeros momentos, en ese primer trimestre del año, la caída fue incluso más intensa. Se llegaron a cerrar más de 130.000 empresas en apenas un mes y medio. Entonces, la capacidad de generación de empleo de la economía, una vez que salgamos de esta situación, también se va a ver resentida por la inexistencia de empresas que den trabajo a este momento en el que tengamos que salir de hecho. Otro elemento también que hace ver un poco cuál es la situación es el número de nuevas empresas. No ya el que las empresas haya más o haya menos, sino que todos los años se crea un número determinado de empresas. Sí. Bueno, pues en el año 2020 se ha creado aproximadamente un 20% menos de empresas de las que se crearon en el año 2019. Es decir que el tejido productivo, cuando se inicie la recuperación, va a estar evidentemente muy, muy dañado. Y va a hacer falta también mantener unos estímulos importantes y, sobre todo, en mi opinión, dirigir muy bien todos los mecanismos de ayuda para ver si de esta forma, de una vez por todas, somos capaces de conseguir aquello que llevamos. Yo lo llevo oyendo hablar, pues yo creo que desde que empecé a estudiar economía, esto de que hay que cambiar la estructura económica del país. Yo me acuerdo que lo decía San Pedro en los primeros libros que leí de él. Y seguimos en la misma batalla, y yo estoy hablando del año 70, o sea que han pasado ya 50 años y seguimos diciendo que hay que cambiar la estructura económica de este país. Esperemos que en algún momento seamos capaces de conseguirlo. En ese mismo sentido, pues claro, el Producto Interior Bruto del país ha caído de una forma muy intensa. Claro. Pese a la recuperación del tercer trimestre, la caída estimada en estos momentos por el gobierno es del 11%, del 11,2%. BBVA acaba de publicar también que prevé una caída en ese entorno al 11%. El Banco de España la prevé mucho más intensa, la prevé de casi el 13%, el 12,6%. Los organismos mundiales también la ven más, con más posibilidades que el gobierno. La realidad es que, salvo la del BBVA, que está sacada ahora mismo en esta semana, las anteriores están basadas en hechos con anterioridad que se intensificara esta segunda ola o tercera ola, como queramos llamarla, que va a hacer que el Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre, en mi opinión, no crezca. El BBVA considera que va a crecer un 0,1, pero bueno, va a estar o no creciendo o creciendo de forma negativa y, por tanto, no va a ayudar a esa recuperación. Eso hace también que las previsiones de crecimiento para el año próximo, que las más optimistas eran las del gobierno, que la situaba ya cerca del 10, 9,8 y demás, pues ahora mismo estén en el 4, 5, 6%, bastante lejos de esa situación. Otro de los elementos que... Y ya tenés que beber agua, Pepe, porque no me pregunta. Y, bueno, que te estamos escuchando. Otro de los elementos de los que han sufrido con esta crisis, evidentemente, es el déficit público y la deuda pública. El déficit público ha crecido también de una manera importante. Se prevé que ese déficit esté por encima del 11% al cierre del 2020 y aún se mantenga muy negativo en el año 2021, en la previsión del gobierno en su presupuesto es del 7,7, y por tanto eso va a ser necesario una emisión intensa de deuda. La mayor emisión neta realizada en España, que fue de 109.000 millones, fue en el año 2019, y va a ser superada de forma clara en el futuro. Se prevé que la emisión de deuda neta estará en torno, en este 2019 ha sido de 109.000 millones y en el año 2021 estará en torno a los 100.000 millones también aproximadamente. Es decir, emisiones por encima de las necesidades luego además de amortizar la deuda que ya tenemos puesta en marcha, porque tenemos una deuda que aproximadamente es de 1,31 billones de euros. Eso se no, pero yo te quería preguntar... Ese número se me pierde. Mira, quería preguntar una cosa, Alfonso. Es cuando dice tenemos que emitir 109.000 o se emitieron en el 2019 109.000 millones de euros. Uh-huh. ¿Eso en qué influye en los ciudadanos? Bueno, fundamentalmente influye, es como, para hacerlo explicarlo de una forma muy sencilla, es como si tú necesitas realizar una serie de gastos en tu casa y pides un crédito. Pues esto es un crédito que el Estado español pide al mercado, y que, por tanto, tiene que devolver en un plazo determinado. Estos 119 millones que se han emitido en el año 2020, pues tienen diferentes plazos de emisión, desde un año hasta 10, 20 años. Con lo cual quiere decir que ese dinero tenemos que devolverlo en los próximos años. Por eso hay una cosa muy curiosa que algunos dicen, bueno, no pasa nada porque como los tipos de interés están prácticamente a cero, podemos emitir sin coste. Bueno, podemos emitir sin coste, pero tenemos que devolver un montón de dinero. O sea, tú puedes pedir dinero para tu casa porque quieres tener una reforma en tu casa y aunque no te cobren interés por ello, tienes que devolver el dinero. Tendrás que generar ingresos suficientes para devolver dinero. Luego, eso es un crecimiento de la deuda y eso es un coste para las generaciones futuras, puesto que la deuda, además, se pretende cada vez alargar más los plazos correspondientes. Yo te quiero preguntar, pero eso no tiene nada que ver con el dinero que iba a venir de Europa, ¿no? A ver, ese dinero que la deuda está que estaba... Eso es dinero que el gobierno español pide a los mercados. Pide a los mercados. Y no se puede pagar con las ayudas, ¿no? evidentemente no se puede, no se debe. No, claro. Pagar con la ayuda. Digo, vais sacando. El dinero de las ayudas es otro fondo del que proviene, que le da capacidad al gobierno para realizar cosas. Cuando pides al mercado esos 100.000 millones, tú lo que pretendes es realizar pues, una serie de actividades. En este caso, esa subida de la deuda ha venido fundamentalmente por la crisis pandémica, claro, que hemos tenido. Nos hemos tenido que realizar un volumen de gasto que no estaba previsto, claro, en conseguir hacer nuevos hospitales, comprar nuevas medicinas, comprar nuevos equipamientos, aumentar el número de UCI, la EPI, las ayudas a las empresas para que puedan hacer frente a esta situación. Las ayudas directas han sido muy importantes, pero han sido las ayudas de liquidez a las empresas, que también ha habido, los ERTE que se han estado pagando, todo eso, en principio, evidentemente, no estaba previsto en el presupuesto, claro, de 2019, y ha hecho necesario contar con una emisión importante de deuda para poder hacer frente a ese gasto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que, afortunadamente, el mercado en estos momentos es muy receptivo a la hora de comprar deuda. Pero sobre todo ha ocurrido una cosa, y es que el Banco Central Europeo ha comprado lo más grande. El propio Guindos, en unas declaraciones de hace muy pocos días, habla de que el Banco Central Europeo ha comprado 120.000 millones de euros de deuda española en el último año. Si la emisión neta ha sido de 100.000 millones, quiere decir que el Banco Central Europeo lo ha comprado todo. ¿Pero eso qué significa? Pues eso significa que estamos monetizando toda la situación, que estamos, lo único que estamos haciendo es convirtiendo todo esto en dinero que está circulando. Cada vez hay más dinero circulando, el dinero en circulación se ha incrementado de una forma notable. Y bueno, normalmente, desde un punto de vista de teoría económica, debería de haber disparado la inflación, pero como estamos en una situación tan absolutamente frustrante, cortada y sin actividad, pues no ha ocurrido, pero eso es un elemento que en los años futuros sí que va a contribuir a disparar de forma intensa, porque el Banco Central Europeo tendrá que ir poco a poco retirando ese, claro, volumen de circulación, y nosotros poco a poco tendremos que ir reduciendo esa emisión de deuda, tendremos que ir reduciendo el déficit, que es una labor que tendrá lugar, ya están advirtiendo, el propio De Guindos advertía que era muy importante, y eso yo lo comparto con él, es quizás de las pocas cosas que comparto con De Guindos, personal que conozco, es que teníamos que ser muy consecuentes en para qué usamos el dinero que en estos momentos estamos recaudando, y ser muy prácticos en ese sentido en la utilización de ese dinero. Y ser conscientes que esta situación, que es absolutamente necesaria y que Europa lo ha entendido de una forma totalmente diferente a la anterior crisis, y ha decidido flexibilizar, impulsar, inyectar, todo lo contrario de las restricciones tan tremendas de ese, que hubo en la crisis del, de la 2008. Crisis anterior, pero ahí sigue pendiente las reglas de juego, y las reglas de juego son que ese déficit tiene que disminuir, que tenemos que ir a unos déficits nulos o positivos en el tiempo, y que habrá que definir a partir del momento en que la recuperación comience, lo cual cada vez se va retrasando más, y a lo mejor estamos hablando ya del 2023, 2024, 2025, pero una vez superada la crisis, o este, como yo creo que va a ser un periodo de transición en 2021 y un mayor crecimiento en el 2022, una vez pasado eso, ya tendremos de nuevo a los halcones aquí encima nuestra, diciendo que bueno, que ya está bien, que esto de porcentaje del 7% del PIB en déficit público es insostenible, que tenemos que reducir la deuda, y nos empezarán a poner y apretar las tuercas. Por eso, los fondos que estamos utilizando en estos momentos, tanto los de deuda como las ayudas europeas, es muy importante, y yo me había oído mucho decir en anteriores charlas, que seamos muy consecuentes con cómo distribuimos los fondos, no solo de la ayuda europea, sino esos fondos del conjunto del presupuesto del Estado, para que estemos de verdad perfectamente preparados para hacer una salida potente en cuanto podamos hacerlo. Es curioso, escuchando la televisión, es verdad que estos últimos días todo el mundo estaba vaticinando que el 2021 no va a haber la recuperación que hace unos meses se nos venía diciendo en el 2021, hacia la mitad del 2021, pero es verdad que es curioso que hace una semana, y tú también lo has dicho, como están viendo como el año 21 como un año de tránsito para empezar, digamos, con la normalidad económica o despegar un poquito España a partir del 22, lo que se nos alarga más el camino a todos y a todas de que este año va a ser duro, ¿no? Sí, sí, sí, eso es así. La reflexión que hace es absolutamente correcta. No sé si recordaréis que al comienzo de esta crisis se habló de cómo iba a ser la entrada y la salida de la misma, y se empezó a hablar de las letras, la V, la L, la W. Sí. ¿Eh? Bueno, pues cada vez parece más evidente que esta crisis va a ser en W. W. Digamos, ¿vale? Es decir, hemos tenido una intensa caída hasta el primer semestre del año 2020. Hemos iniciado una ligera, muy ligera recuperación que nos va a bastar para recuperar el Producto Interior Bruto de 2019. Esa recuperación se ha frenado claramente en el cuarto trimestre de 2020. El primer trimestre de 2021 en este momento no tiene cara positiva, no tiene cara positiva por dos elementos fundamentales, y uno de ellos voy a ser bastante drástico en ese sentido. Uno es la movilidad. Evidentemente se está empezando a reflexionar otra vez en que haya reclusiones intensas. Eso ya sabemos que es lo que ocurre. Paraliza por completo la economía y nos lleva a los casi 4 millones de ERTE de que estaba hablando que había en el mes de abril. Eso hay que pensárselo muy seriamente. Se puede morir de muchas cosas. Además de la enfermedad, se puede morir de uno de muchas otras cosas, ¿no? Eso es un tema que, evidentemente, independientemente de hasta qué nivel va a llegar el tema del confinamiento, sí que va a suponer un claro freno a la movilidad y un claro freno al consumo. Pero junto a ese hay otro tema que es absolutamente vital, que yo, perdonadme, pero no entiendo la situación actual. Es absolutamente claro que si, como dicen, y no es que yo lo ponga en duda, las vacunas tienen ese efecto de que te impide caer en la enfermedad, estemos en estos momentos con un ritmo de vacunación absolutamente inicuo. Es que no sé ni qué palabra usar para ello. Es decir, encima de que vienen pocas vacunas, usamos menos de la mitad de las vacunas que vienen. Esto hay que ponerse en serio a ello. La única posibilidad que tenemos de salir rápidamente de esto es que la mayor parte de las personas estén inmunizadas. Claro, claro. Si no conseguimos que inmunizarnos de una forma rápida e intensa, y para eso tiene que ocurrir que antes de que lleguemos a junio el volumen de vacunaciones se haya, bueno, esté vacunado 70%, yo pensé, 40, 50, 60%, pero es que este ritmo es imposible. Estamos hablando de cifras absolutamente ridículas. Sí, resulta que ayer o antes de ayer venía en la prensa que de las vacunas que se han recibido solamente se han utilizado un 30%, un 29, un 30%. Sí. Hoy estaban hablando ya del 50, bueno, pero de todas formas esto es como todo, o sea, ¿a quién me creo yo? O sea, ¿qué clase de control tengo yo sobre cuál es la realidad de lo que se está produciendo? Quien está diciendo cuánto es lo que se está poniendo es las propias administraciones. Con lo cual, bueno, yo, sí, no es que no crea en las santas administraciones, pero bueno, tengo mis dudas sobre ello. Entonces, bueno, pues ese es un problema muy serio. Es decir, si de verdad ya no hay, digamos, posibilidad de pensar que el año 2021 vamos a recuperar los niveles de PIB del año 2019. Yo, en mi opinión, eso hay que olvidarse de ello. El primer trimestre va a tener también un crecimiento nulo o un crecimiento negativo, dependerá de la intensidad de las medidas que se pongan en marcha para el tema de la movilidad. El segundo trimestre ya dependerá de lo que haya ocurrido en el primero, pero no tiene muy buena pinta, con lo cual estamos empezando a rezar porque el tercer y cuarto trimestre del año podamos empezar a tirar. Para España es muy importante conseguir y empezar a tirar en el tercer trimestre, porque es un trimestre absolutamente vital para el sector que más está sufriendo en estos momentos la crisis, que es el sector turismo y el sector hostelero, ¿no? Y además el sector que mueve más de un 30% del Producto Interior Bruto, ¿no? El 30, me dio. claro. Sí, sí, entre unas cosas y otras. Sí, sí. Eso siempre es muy difícil de evaluar. Que era el 10% del producto. Directamente sí, pero es que el turismo mueve muchísimas cosas. Entonces, el efecto total es muy, muy importante. Entonces, la realidad es que si no se toma en serio el tema de la vacunación, podemos estar lamentándonos todo el año y penando todo el año. Oh. ¿Que conseguimos hacerlo en condiciones? Creo que el 2021 va a ser un año de transición, va a haber una recuperación del PIB. Yo no sé si del 7%, como especula, del 9%, 7%, 6%, 5%, pero después de una caída del 11% del año anterior, pues no se puede esperar gran cosa. Y hay que decir al respecto que España es la economía europea que peor está. Es la economía europea que tiene más déficit, la economía europea que más ha crecido en el lanzamiento de deuda y que, por tanto, tiene que tomar medidas absolutamente serias en ese sentido, ¿no? Este último trimestre del año, más que este último trimestre, esta última semana, este movimiento que ha habido ahora entre diciembre y enero, la única información que tenemos para hacerlo más cercano de cómo está la economía, es el comportamiento de la venta en el comercio minorista en la última semana de diciembre, que cogió también unos porcos del mes de enero. Y los datos no son en absoluto buenos. Está hablando de caída del 20-30% en las ventas con respecto al año anterior. El uso de la tarjeta de crédito se cayó un 14% desde el punto de vista de utilización en compras. En compras en TPV, no en compras en el conjunto, porque Internet sí ha mejorado un poco, pero tampoco gran cosa. Y la caída de retiradas de dinero en los cajeros ha disminuido un 23% en este comienzo del año. Es decir, que la situación en ese sentido no está siendo nada buena. Empezamos bien el año, contigo, yo, Sí. Yo como siempre me gusta dejar las notas positivas un poquito para el final. Sí. Hombre, yo diría que, y estamos hablando solo al final, hemos hablado un poquito de 2021, pero realmente estamos hablando de 2020. Claro. Yo creo que en el año 2020 ha habido cosas que también se han hecho bien. Se han hecho bien porque, por ejemplo, el tema de la inyección de liquidez a las empresas, que ha sido importante. No es, digamos, una solución definitiva, porque al final es un endeudamiento de la empresa y tendrá que ver qué capacidad tiene para devolverla. Pero habla de los ICO, ¿no? Pero las que tienen fortaleza les ha venido bien. Los ERTE han sido absolutamente vitales para mantener la capacidad de consumo en España a lo largo de todo este tiempo. El salario mínimo interprofesional, entre el año 2019 y el año 2020, ha crecido más de un 29%. Eso ha sido un elemento muy importante que muchas veces olvidamos. Estamos ahora peleándonos por el 0,9 del salario mínimo de este año y demás, y nos olvidamos que ha subido un 29%, un 20 y algo en el año 2019 y un 5,5 en el año 2020. Eso es un elemento importante. Y tú me has oído, Pepe, decir muchas veces que muchas veces nos peleamos por subirle los impuestos a las empresas, y yo creo que lo que hay que pelearse es porque las empresas paguen más a los trabajadores. Les viene mucho mejor a la economía que los empresarios paguen bien a sus trabajadores que tratar de apretarle los impuestos, que van a tener siempre muchas vías de elusión. Se ha hecho también en el 2020 el ingreso mínimo vital, que es un fracaso en parte porque se ha hecho de tal manera que ha habido un número muy importante de personas que no están pudiendo acceder a él. Se han hecho algunas modificaciones, parece que el tema puede ir funcionando mejor, pero en ese sentido también ha habido movimientos que, desde el punto de vista de defensa de los trabajadores, el gobierno se ha comportado de una forma bastante importante. Te quería decir un poco que estos augurios que tú nos has puesto en cuanto que hay cosas que se han hecho bien, pues yo creo que muchas veces se nos olvidan todas estas cosas, ¿no? Y se nos olvida porque hay una pelea política constante en los medios de comunicación que todo esto se desvanece. Entonces, creo que le tenemos que pedir a nuestros políticos seriedad y saber con lo que están jugando, pero de verdad que me cuesta mucho. Yo cuando veo la televisión o veo a algún dirigente político que habla, que dice, que tal, digo, bueno, pero este hombre no sabe dónde estamos ahora mismo. Hombre, una situación como la que estamos viviendo o hemos vivido en el año 2020, fíjate que se comenzó el año hablando de los pactos de la Moncloa. Ya. Hace mucho de eso ya, no hace tanto, ¿eh? Hace fue a principios del año pasado. Sí. ¿Se ha vuelto a hablar de eso? No se ha vuelto a hablar de eso. Una situación como la que estamos viviendo es para que los partidos, si de verdad tuvieran un comportamiento serio, se hubieran unido. Yo creo que hay elementos más que suficientes para unirse en vez de estar a la gresca a la que se encuentran. Lo que pasa es que yo no hablo nunca de estas cosas aquí porque estoy muy defraudado en ese sentido. Creo que es inútil cualquier esfuerzo en ese sentido por parte de los ciudadanos. Es decir, cada vez yo estoy más disgustado con ese comportamiento en el que el político cada vez veo más claramente que va buscando su propio bien y no el de los ciudadanos, sea del partido político que sea, me da exactamente igual. No veo esa lucha de verdad por conseguir mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y en unos momentos como los que hemos vivido en el año 2020, debería de haber propiciado un comportamiento de estas personas, de estos políticos, absolutamente diferente, ¿no? Y sin embargo, se están tirando continuamente las cosas a la cara. El tema de la nieve ahora en estos días es que ya todo sirve para montar un pollo. Es que no tiene sentido ninguno. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hubiese sido un buen momento para claro. que hubiésemos puesto los cimientos de posibles acuerdos. Yo creo que hay muchísimas cosas en las que se puede estar de acuerdo y que se pueden realizar con el apoyo de las partes que en estos momentos están enfrentadas, pero que desgraciadamente pues no está ocurriendo. Bueno, pues bueno. Ya nos ha dejado aquí. Quería terminar, Alfonso, con algo. Ah, sí. No. Venga. Mira, yo iba a terminar hablando un poco sobre el 2021, pero como lo hemos ido metiendo por en medio, sí. pues ya sabemos de alguna manera qué es lo que. Qué es lo que se espera. 2021 será transitorio. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Sobre un hecho, hincapié, que es la necesidad y la capacidad que debe de tener el gobierno de aprovechar bien los recursos con los que va a contar en el 2021. Es muy importante dónde, cómo y de qué manera y a qué ritmo se distribuyen esos recursos. Es muy importante. Y va a haber un elemento también muy importante a lo largo de este año, que es el tema que está ahí dando vuelta y que ponen unas veces uno y otras veces otro en lo alto de la mesa, que es el de la condicionalidad de las ayudas. Es un tema en el que van a surgir en los próximos meses importantes disputas, porque independientemente de que haya o no haya condicionalidad, Bruselas va a seguir apretando las necesidades de reforma de la economía española y tenemos que ponernos las pilas en ese sentido. Pues nada, pero desde aquí te animamos a que te informes muy bien de todo eso y nos lo comunique a todos. ¿Nos quiere decir algo más? Sí, pero quería acabar aquí con un pensamiento que me ha mandado un amigo. No sé ni de quién es el pensamiento, el amigo sí sé quién es, pero que me ha llamado precisamente la atención esta tarde, ha sido cuando me lo ha mandado, y se llama La piedra y el hombre. Yo no sé si lo habéis oído, pero yo creo que es interesante. Dice, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento, David la utilizó para derrotar a Goliat, y Miguel Ángelo le sacó la más bella de las esculturas. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. El año que viene es el mismo para todos. Depende de nosotros lo que hagamos con él. Muy bien, muy pues bien. Pues mira, una reflexión. Para esta mañana, estupenda. Sí, estupenda. ¿Eh? Bueno, sí, señor. Pues gracias, Alfonso, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Ayudándonos a comprender todo este galimatías de la economía. Que también no lo pones. Yo cuando salgo de aquí, o mejor dicho, cuando tú te vas, y digo, ostras, ya sé más de economía y vaya, esto. Estoy aprendiendo hasta yo. Bueno, pues te lo agradecemos, Alfonso. Un abrazo, de verdad. Nosotros. Muchas gracias. Que tenga buen domingo y que disfrute. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Lo mismo deseo. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, La Ventana Científica. De nuevo, estamos en La Ventana Científica. Y esta mañana tenemos delante de nosotros a Manuel González Mestre. Manuel González Mestre es de Ochavillo del Río, editor, empresario y escritor. Hoy lo tenemos con nosotros para hablar de su último libro sobre una figura desaparecida, que yo personalmente la conocí y además guardo un grato recuerdo de él, ¿no? Se llama Rafael Juste. Rafael Juste, que es de lo que va el libro, ¿no? Era hijo de zapatero y madre costurera, según dice en la portadilla. Este hombre es jesuita y llega a Fuente Palmera o a la zona de la colonia en 1972. Allí había un pequeño asentamiento de curas obreros, porque me parece que había tres, ¿no, Manolo? Sí, buenos días, Manuel. Buenos días de nuevo. Bueno, Manuel, buenos días. Aquí tenemos a Manuel, ya he dicho que él es editor, escritor, y viene con la alforja llena de este libro, que pienso que tiene que ser muy interesante, sobre Rafael Juste. Entonces, estaba diciendo yo que Rafael Juste viene de una familia modesta, que estuvo en la colonia, que fue secretario de organización del Sindicato de Comisiones Obreras del Campo de Andalucía, y fue un hombre entrañable y querido, tanto en la zona de Fuente Palmera como en Córdoba, y en las personas en los ámbitos que él se ha movido, ¿no? Manuel, ¿Qué nos va a contar hoy de Rafa Juste? Pues nada, serían tantísimas cosas que contar, pero bueno, comenzar por el principio. Como tú bien dices, José Manuel, él es hijo de una familia humilde, muy humilde, de Fernán Núñez. Nace en 1943 y eso le va a marcar a él toda su vida, ¿no? De tener conciencia de lo social, ¿no? Y bueno, pues como sabemos, la formación de los jesuitas pues es de las más amplias o la más amplia que hay dentro de la Iglesia Católica. Y Rafa, cuando toma conciencia dentro de lo que se llamó los jesuitas, la Compañía de Jesús, Misión Obrera, porque bueno, partamos de Concilio Vaticano II y todo lo que ello conlleva, que en la que los jesuitas juegan un papel trascendental, y al mismo tiempo la llegada a la Compañía de Jesús de una persona que va a dar un giro total a la propia compañía, que es el padre Arrupe. Sí. Padre Arrupe, que como sabéis estuvo en Japón, en Hiroshima, cuando estalló la bomba atómica, y montó allí un hospital de campaña, porque él había estudiado medicina con el número uno por delante, inclusive de Severo Ochoa, que se reía diciendo, me quitó el primer premio Pedro Arrupe, ¿no? Era un intelectual de una talla magnífica, ¿no? Entonces, a partir de Concilio Vaticano II y de la llegada de Pedro Arrupe, del padre Arrupe, la congregación 31 y luego la congregación 32, digamos como un congreso, ¿no? Para entendernos, ¿no? Dentro de la Compañía de Jesús, va a ser un terremoto dentro de la Iglesia, de remover conciencia tremendo, ¿no? Y de ahí, de ese remover conciencia, de ahí va a salir un grupo de jesuitas, dentro de lo que se llamó Misión Obrera, que son los que en el año 72 al obispo de Córdoba le dicen que ellos quieren encarnarse a la manera del Evangelio de Jesús, a la manera de Jesús de Nazaret, y que los envíe a la zona más pobre y deprimida de la provincia de Córdoba, ¿no? En aquel momento la zona más deprimida era Fuente Palmera, la colonia de Fuente Palmera y sus siete aldeas y el Valle de los Pedroches. Bueno, finalmente recaen allí. después de haber consultado con otros curas obreros, que de manera paralela recordamos el movimiento de los curas obreros. Llegó a haber en España hasta 800 curas obreros, ¿no? Ese movimiento que se da en Europa, sí, sí, sí, sobre todo en Francia, en los años 60, ¿no? Bueno, ellos llegan allí en el año 72 y, bueno, pues imaginamos el cura tradicional y estos jóvenes curas que llegan con 28, 29 años, y ello supone, pues, un cambio radical en la manera de entender la religiosidad, ¿no? Y, bueno, pues los más jóvenes empiezan a entrar a lo que se llamaba la casa del cura, ¿no? Y, bueno, en la casa del cura, ¿qué se encuentran? Pues que hay una biblioteca que se puede leer desde Antonio Machado a Gorky. Se puede escuchar música de Joan Manuel Serrat, no sé, se encuentran otro mundo, yeah, otra manera de... Hay ejemplos en el libro de gente que, de personas que hoy tienen 60 años que dicen que les cambió su vida, ¿no? Sí. Su manera de entender el mundo y que hoy no serían los que son, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Qué interesante. A ver, ¿alguna cosa tú? Cuando él llega a Fuentepalmera en 1972, ¿no? ¿Y qué situación hay en ese momento en Fuentepalmera? La situación es de un pueblo que vive fundamentalmente de las campañas. Ellos, que se me ha olvidado antes comentarlo, tanto Rafa Yuste como Paco López de Ahumada, como Miguel Ángel Ibáñez, hubo más, pero estuvieron menos tiempo, pero la etapa que más se recuerda es la de los tres que estuvieron, sí, hasta el 81-82, desde el 72. Ellos se van a trabajar al Tajo, se van a coger algodón, llegan en septiembre y en septiembre se incorporan a las cuadrillas, ¿eh? Y se van a la vendimia, a Francia. Recordamos al famoso, sí, cura Diamantino. Sí, ahí, sí, hubo muchos curas, ¿no? Con todo el respeto a Diamantino, entre ellos Rafa, ¿no? En el 73 le pilla a Rafa, que lo recuerda aquí en el libro, el golpe de Estado de Pinochet y la trágica desaparición de Salvador Allende, ¿no? A Valladolid, a la remolacha, a la a la aceituna, a Jaén. Y al acabar su jornada laboral y darle clase a los hijos, porque sabemos que antes se iban los niños a la vendimia, a la aceituna, sí, sí, con los padres, ¿no? Y ese mundo, digamos, rural, que ya quiere despertar, pero no hay referentes, ¿no? A lo mejor en la zona urbana, evidentemente, sí, pero en las zonas rurales, en una zona tan deprimida y tan dispersa, no hay referentes, ¿no? Y entonces es muy importante, ¿no?, esa luz que aportan ellos desde... en los años 70, ¿no? Y se involucran en la creación de los partidos, de los sindicatos. Sí, sí, sí, sí, sí. En la candidatura tanto del PC como del PSOE, en las primeras elecciones municipales, en fin. Veo en alguna foto, bueno, me llamó la atención, ¿no? Que habían venido gente, se cree, de extrema derecha, hacer unas pintadas a Fuentepalmera, donde estaban ellos, que me dejaron un poco... Sí, son de la revista Interview, ¿eh? Eso es, sí, sí. Es un hecho que ocurre en el año, si no recuerdo mal, 77-78, antes de las primeras elecciones municipales, y se está pidiendo lo que se llamaba el trabajo comunitario, el empleo comunitario. Sí. Y hay una carga de la Guardia Civil, de los decenas de guardias civiles que llegan de los pueblos aledaños, de Palma del Río, de Posadas, porque ellos se concentraban en la plaza de Fuentepalmera, etcétera, y carga a la Guardia Civil, acaba hiriendo al concejal, Antonio Arriaza, le acaba alcanzando una bola de goma en la cara, que aparece ahí, y la revista Interview, que en aquel momento fue... Bueno, pues era un elemento de... Sí, una referencia. Una referencia. Luego acabó siendo un mar de tetas, pero bueno, todo cambia, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Y hubo pintadas de grupos de extrema derecha donde dice ahí que se puede ver, cura, te vamos a capar, sí. Sí, sí, y cosas por el estilo, porque, bueno, como vosotros sabréis bien, fueron una época muy convulsa, ¿no? Que hoy muchas veces se juzga muy a la ligera, pero que hubo mucha gente que se jugó sí, sí, el tipo, ¿no? Y ahí se ve y se le reconoce a muchísima gente. Y fueron tiempos de miedo y de rebeldía, y de rebeldía, ¿no? Sí, sí. Y sí, ellos sí estuvieron ahí en primera línea. Frente, hay un señor que me, ahí en el libro cuenta que cuando llegó Paco, el compañero de Rafa, allí, una señora en una tienda de comestibles, hombre, don Francisco, no, don Francisco no, Paco. Y eso a él le llamó tantísimo la atención, ¿no? Que luego acabaron siendo íntimos amigos, ¿no? Porque era un chaval y era de esas chavales y chavalas que entraban a la casa de los curas a hacer obras de teatro, a programar viajes, en fin. Sí, sí, escuelas sí de adultos también se hicieron en todas las... El analfabetismo pues era tremendo, ¿no? En una zona como la de Fuente Palmera y, bueno, en la Andalucía rural, pero sobre todo en esos pueblos que aún tenían más... Sí, sí. Manuel, ¿y por qué escribes este libro? Sí, mira, pues este libro yo lo escribo porque Rafa tenía la idea siempre de escribir él su libro, ¿no? Y bueno, cuando a comienzos del 2017 a él le detectan un cáncer de pulmón con metástasis en otros órganos y bueno, la cosa pinta muy mal, ¿no? Pero es un hombre de un entrañable, con un sentido del humor, con un estoicismo amable, ¿no? Que bueno, aquello se lo toma, lo llevaré, evidentemente, como se suele decir, ¿no? La procesión va por dentro, ¿no? Y a partir de ahí yo arranco la idea y le arranco el compromiso de escribir el libro. Como es evidente, él llega en el 72 a la colonia de Fuente Palmera. Yo soy de Ochavillo del Río y tenía un año. No lo conocí, lo he conocido siempre, porque siempre entraba a mi casa, ¿no? Mis padres y mi hermano, yo era el más pequeño de 7 hermanos. Pues con él ha sido una cosa de familiar, entrañable, de referencia. Rafa, en mi casa, ¿no? Cuando se decía Rafa, era Rafa, ¿no? Era como, no era un, era, notabas que se decía Rafa con una cadencia sí, distinta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ese fue un poco el arranque del libro, ¿no? Uh-huh. Y ahí se ve, porque el libro es un diálogo. El libro se tiene muchos géneros mezclados. El género epistolar, porque son cartas, la entrevista, la reflexión en primera persona del escritor y del protagonista, ¿no? Y se va viendo cómo se va construyendo a lo largo de la enfermedad hasta la muerte, que es, digamos, el espacio-tiempo que tiene el libro, cómo él está peleando y cómo él va reflexionando. No solo es una biografía, intentamos ir más allá, ¿no? Sobre temas como la religión, la sexualidad, porque los curas tienen sexualidad, aunque algunos en la iglesia crean que son asexuales, ¿no? Sobre la sexualidad, el amor, la solidaridad, la política, en fin, reflexionamos sobre muchos temas, ¿no? Rafa era, además de un hombre comprometido en lo social, él era doctor en filosofía, ¿no? Había hecho la tesis sobre la teología de la liberación, ¿no? Claro. Y bueno, y era un amante de la literatura y conocía muy bien las corrientes de pensamiento, ¿no? Y eso da mucho juego a la hora de hacer el libro, ¿no? Pues muestra un libro muy interesante, la verdad, más que nada por conocer a esa persona tan magnífica. Yo no la conozco, vamos, pero ya. Como estáis hablando de referencia, pero vamos, que da... ¿Qué más nos puede decir de Rafa? Después... Bueno, el título del libro no lo hemos dicho. Sí. Llevamos aquí toda la mañana, bueno, el ratito que llevamos hablando. Y sí, el título tiene un título... Sí, sí. Es Bienaventurado. Sí, pero separado. Separado, sí. Sí, sí. Bienaventurado. Sí, sí, sí. Porque tiene el doble sentido, claro, ¿no? Sí. Primero el de las bienaventuranzas. Para él las bienaventuranzas resumían el cristianismo, ¿no? Uh-huh. El cristianismo que entendemos, ¿no? Tanto a él como yo, aunque sea yo soy agnóstico, ¿no? Pero entendíamos como más auténtico, ¿no? El del Evangelio, ¿no? El de la entrega a los demás, el amar los unos a los otros, ¿no? Y entonces, y luego el jugar con la palabra separada por bienaventurados. Los dos nos aventuramos en esta aventura del libro, ¿no? Y era un juego, ¿no? Uh-huh. Por eso, de ahí lo de bienaventurado, ¿no? Ya. Uh-huh. Se me ha ido un poco lo que te iba a preguntar, pero bueno, ¿qué más pasajes tú destacarías del libro? Yo, mira, después de la época de Fuente Palmera, porque claro, esa es una etapa muy importante y de la que él se sentía muy lleno, muy orgulloso. Él se va a Granada en el año 81, recordamos el golpe de Estado del 81, por sí, situarnos en el contexto histórico, ¿no? Se va y bueno, allí entra a formar parte de la Ejecutiva de Comisiones Obreras, y digamos en su etapa más sindical. Uh-huh. Y él, junto a otra gente en Comisiones Obreras, pone en marcha la reforma agraria integral, la marcha por la reforma agraria que recorrió toda Andalucía, ¿no? Uh-huh. ¿No? Acordáis perfectamente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, él era el secretario de organización y organizaron Antonio Romero, no Antonio, sí, Romero, que el que diputado de Izquierda Unida, sino Antonio Romero, sindicalista. Sí. Rafa Yuste, que era el número dos, el de organización, pues Antonio Gala, que abanderó desde el punto de vista intelectual aquella que recorrió todos los principales pueblos de Andalucía. Salía pidiendo la gente, una reforma. Le daba comida, sí, y sí, todo exactamente. Esto, sí. La reforma agraria. Era pequeña, pero me acuerdo, sí, de eso. Sí, era una manera de que luego aquello pues quedó como quedó, en fin. Pero aquello fue un sacudir conciencias también muy importante. Y esa etapa de Granada está más vinculada a él como sindicalista. En el año 88-89, cuando la revolución sandinista en Nicaragua, él decide irse a Nicaragua a montar proyectos de cooperación, ¿no? Bueno, y hay unos pasajes tremendos porque la contra nicaragüense les ataca, tienen que dormir con en colchonetas, de manera infrahumana, ¿no? Y con un fusil AK para que no les ataque la contra, porque además todo lo que construyen, escuelas, cooperativas, caminos, coches 4x4 que consiguen, se los van destruyendo, ¿no? Y en fin, ahí se ve también. Luego él regresa a Córdoba en el 89 y comienza a traer a muchos nicaragüenses, chicos y chicas, a estudiar a ETEA para que se formen, ¿no? Y ahí, en esa etapa, también forma parte de Córdoba Coge, que entonces lo llevaban los trinitarios. Uh-huh. Pero al final acaba Rafa junto con otro grupo, Antonio Luna, otro jesuita, Eulalio Ibáñez, etcétera, montan APIS, lo que hoy es APIS. Él fue el primer presidente de APIS y bueno, al final acaba abandonando APIS. Bueno, APIS sigue su recorrido y en esa etapa, hasta el año 2008, él se va a Paraguay también a proyectos de cooperación, a la universidad en Paraguay, a la UCA, y en el 2008 se jubila, pero bueno, se jubila entre comillas, y se va a Almería, recae en Almería y se va al barrio de Piedra Redonda, un barrio desestructurado, mayormente de etnia gitana, y al mismo tiempo con el tema de la inmigración, ¿no? No lo abandona, y también el centro Indalo, que se llama Centro Indalo, que es un centro que los jesuitas tienen en Almería, muy en la línea cultural, de conferencias, también lo dirigía él, ¿no? Y ahí pues está hasta el año 2015, ¿no? Por hacer un cronograma, sí, así. Y en el año 2015, pues las circunstancias le llevan a Nador. Nador es la ciudad que está fronteriza con Melilla, donde está el Monte Gurugú, famoso Monte Gurugú. Y donde esperan, ¿no?, para pegar el Exactamente. Salto. Exactamente. Y hay una, se calcula que normalmente suele rotar, pero entre 3.000 y 5.000 personas viven allí. Uh-huh. Entonces ellos montan, Esteban Velázquez, otro jesuita, montan una especie de edificio para ayudar a la gente que está en el monte, ¿no? Y suben todos los días, yo estuve allí en Nador, suben todos los días dos equipos con un psicólogo, un enfermero o enfermera, un médico y un conductor, y les llevan pues mantas, preservativos, agua, comida, etcétera. Y al mismo tiempo bajan a los heridos, o los asisten allí mismo, o intentan los hospitales de Nador que los asistan, ¿no? Uh-huh. Y también tenían, y siguen teniendo allí los jesuitas, el centro Baraka, para formar sobre todo a muchachas marroquíes, ¿no? Y tenían varias especialidades, y esa fue su última etapa. Pues allí ya le coge la enfermedad, Y bueno, y era un hombre increíble porque venía a la quimio a Málaga y por la mañana y por la tarde se subía en un avión, ¿no? Y decíamos, pero bueno. Y ya al final estaba muy mal y seguía allí, ya tuvimos que traernos, ¿no? Como, y bueno, y ese es un poco el recorrido, ¿no? Ya. De manera... Y no has dicho si al principio que tenías algo ahí para... Pues nos gustaría, ¿no?, que después de este desentrañar este libro tan interesante, nos leyera algo que... Pues, que especialmente te guste y que... Pues mira, a propósito, el primer capítulo, y además al hilo de Nador, yo creo que podría ser, voy a leer... Sí. El primer capítulo que da un poco la entrada al libro. Nador, Marruecos, primavera de 2018. Es domingo por la mañana y Rafa oficia la misa. Somos un grupo de unas 20 personas contando a las religiosas que comparten trabajo junto a él, auxiliando a los niños de la calle y a los varios miles de personas que se esconden a pocos metros de aquí, en el monte Gurugú, a la espera de poder dar el salto a la valla o viajar en patera hasta El Dorado. Hay entre el público varios españoles que desempeñan su labor como funcionarios en la zona y un empresario de mediana edad, también un matrimonio de Guinea Conakry, que contrasta por su color y vestimenta y que tiene un bebé y una niña de unos 8 años de edad y de nombre Amina. Ahora el padre Yuste, extendiendo sus manos, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. A lo que el resto de asistentes responde: y con tu espíritu. La liturgia continúa. El padre Yuste recita las bienaventuranzas. Subidos en cada versículo pasan los desheredados de la tierra en busca de un futuro mejor. Allá que van los pobres, son legión, siempre lo han sido. Bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Todo el coro marginal de la historia de la humanidad recorre estas líneas. Pobres de espíritu, pobres de solemnidad, mansos, sufridores, justos, misericordiosos, pacíficos, perseguidos, acusados... Buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, que diría el poeta. Toda una declaración de principio, esta de las bienaventuranzas, que tiene su reflejo y su vigencia en la actualidad, más de 2000 años después, con los migrantes y los exiliados, los pobres, los desahuciados o los hijos de la explotación y la precariedad del llamado primer mundo, entre otros muchos, pues sería un comenzar y no acabar nunca. Bastaría recordar aquel texto de Samuel Beckett en su obra El mundo y el pantalón. Cliente: Dios hizo el mundo en 6 días y usted no es capaz de hacerme un pantalón en 6 meses. Sastre: pero señor, mire el mundo y mire su pantalón. Muy bien, muy bien. Acabo, ya dice, el ritual va llegando, el ritual de la misa va llegando a su fin. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. La misa termina y la pareja de Guinea Conakry se acerca despacio hasta el padre Yuste para hablar sobre el bautizo de su hija pequeña, a la que ella lleva en brazos. El resto de asistentes comienza a abandonar el templo en silencio. Me mantengo a unos metros de distancia. Hablan un español mezclado con francés que apenas logro entender. A los pocos minutos concluye la charla y en ese instante la niña Amina, de 8 años, se acerca sonriente con los ojos inocentes de la infancia y le dice a Rafa de un modo casi solemne: tú vas a ser quien me va a llevar a mí al otro lado. Ese es ese es el arranque, ¿no?, del libro. Estupendo, estupendo. Pues muchas gracias. Gracias por esa lectura, pero ya que estamos metidos en este berenjenal que... En harina, de, como se dice. Hace un par de semanas o tres, ya sabes que tuvimos aquí con nosotros, bueno, a través del teléfono, a Maribel. Sí. Maribel, hablando un día así por teléfono, me dice: a mí lo que me han dicho mejor en toda mi vida, dice, me lo dijo Manuel González Mestre. Y entonces me mandó el enlace de lo que había escrito por ella. ¿Por qué no nos cuentas algo de tu relación con María Isabel, ¿no? Pues bueno, María Isabel es esa profesora entrañable, vocacional, que estuvo en Ochavío del Río y yo tendría unos 6, 7 años, ¿no? Y yo me enamoré, evidentemente. Yo siempre fui muy enamoradizo. Y porque yo veía que era una persona distinta, ¿no? Era una, llevaba, conducía un coche. Ya era el tiempo, pues, acostumbraba a ver, ¿no?, a las señoras que ya se vestían de negro en cuanto fallecía algún pariente muy allegado, y era una persona libre, ¿no?, que te traía la luz, ¿no?, a ese sitio un poco que era la aldea, ¿no?, y su cariño con los niños, ¿no?, era, no era ese maestro que también se daba de manera todavía, ¿no?, de preguntaban la tabla y te daban con la tabla, ¿no?, si no te sabían la tabla. Entonces la señorita Maribel fue algo revelador, ¿no? Y luego, bueno, pues es una persona entrañable, con una formación humanística y humana, y yo le tengo muchísimo cariño, y le dediqué en Diario Córdoba, que hacía yo una columna cada lunes, le dediqué una columna a ella que se llama La señorita Maribel, ¿no? En homenaje a... Estupendo, estupendo. Manolo, tú que estás viviendo ya aquí en Córdoba, ¿no? ¿Qué evolución has visto de Fuente Palmera y la colonia en general de estos tiempos que estamos hablando, de Rafa, sí, de Rafa, de que tú tenías un año, hasta ahora que vemos que la colonia casi despega de lo que es, sí, su alrededor, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos algo. Yo tengo mi análisis particular, ¿no? Como todo, ¿no?, que podrá estar equivocado, se podrá complementar con otros más exhaustivos de economistas o de sociólogos o antropólogos. Por una parte, hay un hecho crucial, que es la llegada del regadío. Tú sabrás, José Manuel, pues que llega a comienzos de los años 80, ¿no? Eso es una tremenda explosión, ¿no?, de desarrollo, porque Fuente Palmera está creada en base a Carlos III. ¿No lo explicó Maribel? Las tierras están muy repartidas en general, ¿no? Y muchísimas vecinos pues tenían su parcela, sus 2-3 hectáreas, muchísimos todavía les quedaban, sobre todo en algunos pueblos, es curioso. En otros menos, pero en algún, por ejemplo, en Ochavillo no se da eso, pero sí se da mucho en Villalón, que está a 3 kilómetros. El tener la pequeña hacienda con las vaquitas y el terreno, y fue el algodón, ¿no? El algodón fue un revulsivo en aquella época tremenda, que luego pues la política agraria comunitaria pues desplazó hacia otros lugares, ¿no? Y fue ahí fue un despegue, junto con otro despegue que era la integración de España en Europa, ¿no? Eso también se va a notar, ¿no?, en los años 80, ¿no? Todo eso se suma. Con un carácter de superación, de eso ya nos entramos en antropología, ¿no?, de gente venida, y quien venía siempre era gente joven, gente muy marginal, gente con problemas con la justicia, gente que se tiene que buscar la vida, que le hacen una ley, un fuero especial para ellos, que está bastantes décadas. Y esa zona tan atrasada, yo la he comprado muchas veces con posadas. Ni es mejor ni es peor, ¿no? Ni uno ni otro, evidentemente. Pero en Posadas, la cercanía de la ciudad, el tren, la carretera, el tener un instituto, la generación que hoy tiene 55, 60, 65 años, que han tomado ese relevo empresarial, pues no tenían formación de estudios, pero eran gente muy echada hacia adelante. Cosa que en Posadas, pues, eso se puede ver estadísticamente, ¿eh? Los licenciados, los diplomados que hay en Fuente Palmera, en mi pueblo, hasta el año casi 80, que tenía 1.000 habitantes, diploma un joven, un chaval en aquella época, en magisterio. Y yo recuerdo de haber 3-4 personas ya en el instituto que solamente tenían título universitario, en 1.000 habitantes, ¿eh? Y hablamos ya de los años 80, habían avanzado. Entonces, esa gente sin formación académica se tiene que buscar la vida, ¿no? Y a lo que decía, ¿no?, a colación de la llegada del regadío, de esa manera de entender que le ha ido forjando a lo largo de más de 2 siglos, todo eso hace que de pasar, como bien decías tú, de la zona más deprimida de la provincia de Córdoba, a empresarialmente, Sí, a dar un vuelco. Sí, pero también ahí hay mucha precariedad debajo, ¿eh? Que todo no se vende con mucho, y hay mucha explotación, mucha precariedad, y eso también hay que decirlo, ¿eh? Sí. Nos podemos rasgar la vestidura. Y hay muchísima precariedad, como ocurre en muchos sitios, como en Lucena, como en pueblos que... Bueno, esa es mi visión, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, Manuel, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros a presentar este libro de Rafa Yuste, que estoy seguro que nos va a encantar. Yo no he tenido tiempo en estos días de leer mucho porque... Bueno, porque muchas veces esto nada más te abruma una barbaridad, ¿no? Pero que estés aquí para hablarnos del libro, que nos hables de tu ciudad y de que te conozcamos personalmente en las mañanas de los domingos de Paradigma, pues para nosotros ha sido un placer y te lo agradecemos enormemente, ¿vale? Muchísimas gracias, el gusto es mío, ¿no? El placer es mío. Decir que si alguien está interesado en adquirir el libro... Por supuesto, claro. Lo comercializamos ahora mismo hasta que lo podamos presentar debido a la situación que vivimos a través del correo electrónico bienaventuradosrafayuste@hotmail.com. bienaventuradosrafayuste@hotmail.com. Se puede poner en contacto con nosotros. Muchísimas gracias y buen día. Gracias, Manuel. Gracias. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, de nuevo estamos en esta mañana de domingo con nuestro querido amigo César Jiménez Sanchidrián y en esta ocasión lo saludamos deseándole un año 2021 que bueno, que lo retomamos ya con fuerza a ver cómo se nos presenta. Hola César, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí y con vosotros. Buenos otra días, vez, César también. y yo qué sé, pues aunque sea día 14 o 16, cuando pues desearos un poco tarde, pero siempre es oportuno. Estamos a 17. A 17. César. Feliz año nuevo. A mí es que lo, ¿sabes? Yo vivo el día. Es un hombre de ciencia. Entonces, no, es atemperal. Atemperal. El tiempo da igual. Entonces os deseo y a todos y los oyentes, tanto como a vosotros, pues un año lleno de aventura y de, ya que lo tenemos tan mal, pero que sea aventuroso, a pesar de todo lo que no viene, ¿vale? Muy bien, pues nada. Lo mismo. Bueno, pues vamos a entrar de corrido así, ¿no? Porque tú tenías interés, César, de hablar del método, de lo que es la ciencia y la tecnología, pero también empezando por el método científico, ¿no? A ver qué nos tienes que decir. ¿Qué es esto del método científico? Lo primero. Evidentemente, vamos a ver. Bueno, lo primero es que César es... Claro. César Jiménez es profesor de química de la UCO y lo tenemos ya aquí como habitual y además que estamos encantados de que venga en las mañanas de la radio de Paradigma, en los domingos, ¿no? Y nosotros disfrutamos mucho con su presencia. Y dicho bueno, esto... dicho esto, César, ¿qué es el método científico? Bueno, permíteme 5 segundos. Para mí es encantadora esta experiencia. Tengo experiencia en las aulas, no tengo tanta experiencia en la radiofonía. Y para mí es maravilloso, encantador hacer esta experiencia. Así que, por tanto, me pongo a vuestra disposición sobre este tema. ¿Qué es el método científico? Pues mirad, hoy, créeme, me parecía que si empezamos un nuevo ciclo, que hemos terminado con los sentidos y el conocimiento, pues me parecía adecuado empezar definiendo qué es lo que es el método científico y el entorno que delimita. Y sobre todo empezar por algo que es fundamental, qué es la ciencia y qué es la tecnología, porque muchas veces estos dos términos se confunden. Antes de hablar, podemos decir, bueno, en primer lugar, que el método científico es una herramienta física y mental que permite a los científicos establecer conclusiones que nos permitan avanzar en los conocimientos que tienen como fin el beneficio del hombre y el progreso de la humanidad. Bueno, esta definición un poco establecida por mí es un poco rimbombante, pero vamos a bajarnos un poco a lo común, a lo que vivimos día a día. ¿Qué es la ciencia y qué es la tecnología para empezar? La ciencia es una palabra etimológicamente relacionada con conocimientos. Gnosis, tanto del griego, que luego ciencia, luego en latín se transcribirá a es ciencia, y por tanto la ciencia es todo aquello que nos hace aumentar el conocimiento para entender el entorno que nos rodea, tanto de los cuerpos inanimados como de los seres vivos. O sea, es algo como que todos tenemos acceso a ello y a cada nivel podemos aplicar nosotros nuestro método científico y nuestra ciencia. Es, por tanto, un afán de componentes de intriga y descubrimiento. Y la tecnología, de la que hablaremos luego, son los procedimientos y medios que aplicamos en base a ese conocimiento que nos aporta la ciencia. Es decir, la ciencia será el conocimiento y la tecnología será la herramienta con la que aplicamos ese conocimiento. Muchas veces eso no siempre está claro, ya lo veremos a lo largo de esta exposición. Se confunde, es que la ciencia dice, no, en realidad la ciencia establece un conocimiento y la tecnología es la que nos permite disfrutar de ese conocimiento aplicado. Por tanto, es muy importante establecer esta diferencia entre ciencia y tecnología. Más adelante veremos seguramente que es como si la ciencia fuera, y que nadie se sienta ofendido por eso, como la ciencia de facultades y la tecnología, el conocimiento de las escuelas o aplicaciones de grado medio, que ahora ya ni siquiera existen, pero una cosa es la ciencia y otra cosa es la rama o el brazo del conocimiento que aplica esa ciencia, ¿eh? Una sería la ciencia realmente y otra sería la tecnología. Podemos avanzar en eso. Muy bien, muy bien, César. Entonces, para ir a mejor, que todo lo que hacemos es ciencia, todo lo que sí, en un sentido estricto es sí. A ver, pues explícanos. Todo lo que supone conocer, avanzar y de alguna manera enriquecernos es ciencia. Todo devenir es una constante a la búsqueda de conocimiento y al encuentro de respuestas que nos lleven a la que más ha intrigado siempre al hombre. Es de dónde venimos y a dónde vamos. Sí. Pero si es conocimiento, si todo es ciencia, hay ciencia que diferenciar en distintos niveles y categorías. Ciencia menor, ciencia mayor, ciencia simple, ciencia importante, pero yo diría que todo depende del momento y la ciencia es importante o es menos importante para el hombre. Imaginemos lo siguiente: alguien que se está ahogando y que necesita conocimientos. ¿Qué es más importante para él? ¿Conocer cómo se debe salvar o conocer la teoría de la relatividad? Hombre, evidentemente. En ese momento. En ese momento lo que tiene es que saber nadar, ¿eh? Entonces, dice, es que es importante conocer la ciencia. Bueno, depende del momento. Claro. Y de la circunstancia. Evidentemente, si todo el avatar, el afán del hombre es conocer, aumentar sus conocimientos, en ese momento el que no sabe nadar desearía conocer mucho más cómo Cierto. Se puede salvar ante un naufragio que la teoría de la relatividad, que le importa un, es decir, de alguna manera, un pimiento en ese momento, ¿eh? Claro. Entonces, en efecto, podemos decir que el hombre a lo largo de toda su vida se comporta como científico y todas las respuestas que se hallan son iguales de importantes para él, pero depende de la circunstancia. Al principio de su vida aprende a comer, que es lo más importante para él, a leer, a escribir, con descubrimientos científicos sorprendentes y costosos a la vez. Luego, cada cosa conoce un enigma que responde o que resuelve y le cuesta un esfuerzo de aprendizaje. Pero todo es importante para él. Es decir, la vida del hombre es un continuo aprendizaje científico. Todo aquello que le resulta vital, que le es importante para su vida, lo aprende, lo coteja, nos puede parecer importante. Una tortilla saber hacer una tortilla de patata es importante. Y de bueno, si tienes hambre o estás estudiando, de verdad que te aconsejo que hagas la tortilla de patata. Después, con la tortilla de patata comida, sigue estudiando. Exacto. Entonces, la ciencia, en algún momento tenemos el concepto de que es absoluta, con una primacía y una ponderación sobre todo lo demás, y no es así, depende del momento. Los que nos dedicamos al estudio científico de las verdades un poco denominadas descubrimientos científicos, ese mundo es, o esa nube es como otra cosa. Pero luego, como veremos al final de este tema, el hombre permanentemente emplea el método científico para establecer sus verdades, sus conversaciones y de alguna manera, su relación social. ¿Y cómo lo hace eso? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo siempre está continuamente aplicando eso? Bueno, si me permite, María del Mar, te diría... A la gente le interesa, vamos a llegar ahora al final. Sí, sí. A la gente le interesa y la ciencia y la tecnología de vanguardia, la de los descubrimientos científicos o no. Sí, sí, evidentemente. Hay una gente, o sea, la gente normalmente valora mucho más los descubrimientos científicos que lo que nos habitualmente hacemos o conversamos. Sí. Entonces, los conocimientos científicos suponen un descubrimiento científico, un descubrimiento importante para estar al alcance de todos y que ha popularizado a la ciencia, difuminándola. Precisamente esta difuminación de lo que es o no es científico se ha vuelto en contra de la propia ciencia. Y me explico por qué. Porque la popularización no ha sido siempre conveniente para ella, para la ciencia. Se ha vulgarizado y se ha mercadeado con ella. Curioso, ¿eh? Por otro lado, todo lo que es sometido a un contraste de científico adquiere la categoría de verdadero, de auténtico, de válido, de importante. Y la publicidad ha aprovechado el eslogan de comprobado científicamente, demostrado científicamente, para añadir un prestigio a un producto e introducirlo en los mercados con un marchamo de calidad, y lo pone en ventaja sobre otros que no lo tienen, que no tienen esa etiqueta, que en muchas ocasiones no está suficientemente contrastada. Es decir, nos tragamos muchísimas veces algo que un champú, por decir algo, y sin mencionar marcas, está contrastado científicamente que evita la caída del cabello. Lo segundo es secundario, que evita la caída del cabello. Lo que nos importa es que está contrastado científicamente. Algo que está comprobado científicamente que reduce el colesterol. Lo segundo, da igual, es que está contrastado científicamente que produce el colesterol. El añadido ciencia a cualquier artículo vende. Estos nuevos conocimientos que se adquieren... Bueno, eso es cierto. César, vende porque yo creo que se ha prestigiado la ciencia, ¿no? Bueno, evidentemente. Ahí está. ¿Pero ahí a qué nivel? ¿Al del bote de champú? Aunque sea el bote de champú, ahí está. Si es real, si es contrastada. Exactamente. Seguimos avanzando en nuestra conversación. Sí. Veréis cómo hay cosas que deben ser cumplidas para que, avanzando, se demuestre que eso que decimos es correcto, es cierto, es verdadero. ¿Eh? Sí. Estos nuevos conocimientos que se adquieren van a permitir a desarrollar nuevas tecnologías por las que aumentaremos de nuevo los conocimientos. Es decir, la ciencia es algo que está permanentemente renovándose. Es algo que no tiene una cabida delimitada, sino que los conocimientos están permanentemente aumentando a la capacidad del hombre. Entraremos así en que, no siendo lo mismo conceptualmente, la ciencia y la tecnología se potencian mutuamente. Emplearemos un símil muy vulgar para poder decir que la tecnología son la praxis de la ciencia. Es como si nosotros conocemos algo y a la hora de ponerlo en práctico necesitamos de la tecnología. Y veremos cómo hay casos prácticos a lo largo de la historia que sin la tecnología no hubieran sido posibles poner en evidencia o en veracidad que la ciencia lo que la ciencia establecía. Pero entonces muchas veces se confunde ciencia con tecnología, ¿no? Evidentemente. Eso es una cosa que muchas veces decimos, es que la ciencia, y realmente es la tecnología la que produce ese descubrimiento o la que proporciona esa evidencia. La ciencia proporciona el conocimiento y la tecnología es, por decirlo así, la herramienta, para hacer la forma de hacer lo que el conocimiento ha establecido. La forma práctica de llevarlo a cabo, ¿no? Vamos a ver, sin que nadie se me ofenda, es como si alguien propone un experimento y otra persona lo lleva a cabo. Evidentemente son los dos valiosos y los dos se enriquecen, porque el científico propone una cosa en base a lo que conoce y el experimentador hace lo que le dicen, pero comunica al científico lo que ha resultado. Y ambos se enriquecen. Entonces, ciencia y tecnología no es que estén separadas, ni haya que hacer una división entre ellas, es simplemente una división formal. ¿Por qué? Pues porque una cosa es el conocimiento, que es ilimitado, y la tecnología, que va siempre a la zaga de lo que el conocimiento propone. Una tecnología no surge espontáneamente, ni nadie se pone a hacer, ¿qué te voy a decir?, peonzas, por decirlo así, que se me ocurre ahora, peonzas que bailen al revés. No con el pitorrillo de hierros, sino al revés. Es decir, ¿por qué? Pues porque nadie ha dicho que haya posibilidad de que esas peonzas vayan al revés. Y perdone por el ejemplo, si no es muy burdo, no, yo, hombre, pero... es que se me acaba de ocurrir. Sí, ya, ya, ya. Está claro. Entonces, cuando la tecnología se pone en marcha, es en base a unos conocimientos que alguien científico, conocimiento de la ciencia, propone, pero con una lógica, con unas pautas y con unos razonamientos que al experimentador, al que hace la experimentación, le parecen razonables. ¿Mm? Ya, ya. Uh-huh. César, te quería decir, por ejemplo, hace poco leí un artículo sobre una investigadora, me parece a mí que era húngara, ¿no?, que había descubierto un poco el fundamento de la vacuna del coronavirus. Pero a muchos sitios donde fue, no la escucharon, incluso iba a dejar la universidad, no sé en qué universidad trabajaba, ¿no? Iba a dejar, porque no hallaba financiación para desarrollar el descubrimiento científico, digamos, ¿no? Es decir, que hay también un paso entre el conocimiento científico y la tecnología, es decir, la financiación para desarrollarlo, ¿no? Sí, evidentemente. Yo me temía preguntas de este tipo. ¿Por qué? Porque es evidente, yo llevo 44 años de investigación y evidentemente conozco un poco el tema. ¿Qué sucede muchas veces? Que alguien propone una teoría avalada por ciertos resultados que no siempre convencen a los demás. Entonces, ¿qué pasa entonces? Bueno, pues que el método científico, pues no es que se cuestione, es que no convence a los demás. Ahora hablaremos, si quieres, de cuál es el propósito, las propuestas que hacen el método científico, que son tres y que son muy sencillas y que a la gente le pueden parecer simplonas, pero no son tantos cuando se aplican a cualquier procedimiento del método científico elevado o del método científico doméstico, que también existe. Sí. Decimos, ¿cómo puede ser el método científico doméstico? Sí, sí, nosotros nos formamos nuestras ideas, nuestros procedimientos domésticos, en lo cotidiano, en lo sencillo, de una manera a base de razonamientos. ¿Y cómo funciona ese método científico aplicado a nosotros? Pues ahora, si queréis, lo veremos. Vamos a ver, el método científico, y no digo esta pregunta que me has acabado de hacer, la terminaremos al final. El método científico consiste en una experimentación. Hay tres etapas. Una experimentación, que es lógica, un razonamiento y unas conclusiones. La experimentación está clara. Tú quieres hacer, pues, como los monos copulan, o como, yo qué sé, las ardillas comen nueces, o comen, bueno, lo experimentas, un número. El razonamiento es donde entra la persona que lo está observando en el funcionamiento. Y el razonamiento puede hacerlo de dos maneras: el razonamiento inductivo o el razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo consiste en que está establecido un poco por Roger Bacon, siglo XIII, casi nada, o sea, fíjense, y dice, consiste en establecer una hipótesis y demostrarla. Parece razonable, ¿no? Una hipótesis, yo creo que el sol sale todos los días por la mañana, y la demuestro. El método deductivo consiste en Descartes, en francés, y consiste en lo siguiente: yo observo cuando sale el sol y al final concluyo que sale todos los días al amanecer. ¿Ven la diferencia? Vale. Uno y otro método son válidos y tienen cada uno sus problemas y sus inconvenientes y sus ventajas. ¿Cuál es el método de Bacon? Vamos a centrarnos solo en uno para no alargar esto. El método de Bacon que establece al final una relación científica correcta. Establece lo siguiente, o dice, un método científico que establece una verdad científica que no es lo cierto, dice lo siguiente. Entonces, perdona que te... Entonces, una verdad científica puede que no... Que no se acierta. Que no se acierta. Totalmente. Ahora te pondré algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver. Es que la certeza y la veracidad no siempre son palabras... coincidentes, ¿no? Sinónima. No, en absoluto. Lo veréis. Dice el método de correlación mental o razonamiento de Bacon. Siempre que A, un elemento A, está relacionado con B, sucede que siempre que está A, está B. Digo, coño, esto parece correcto, ¿no? O sea, parece lógico. Bien. Siempre que falta A, falta B. Bueno, pues parece correcto. ¿No? Y ahora, siempre que varía A, varía B. No dice que aumente A y aumente B, sino que varía A y B puede aumentar o disminuir. Eso. También parece correcto. Bueno, pues esto, a pesar de lo simple y lo formal que parece, digo, bueno, alguien puede decir, esto es una chorrada. Bueno, pues no. No siempre los científicos establecen estas correlaciones tan simples de que se llaman de presencias, siempre que está A, está B, de ausencias, siempre que falta A, falta B, o viceversa, y de grados, siempre que falta A, o sea, perdón, siempre que varía A, varía B. No siempre científicamente se establecen estas correcciones. ¿Cuándo es el problema? ¿Cuál resulta un problema preocupante? Cuando un científico impaciente, poco elegante, poco serio, establece solo una de las relaciones. Por ejemplo, siempre que falta A, falta B. Bueno, muy bien. ¿Y lo demás qué? ¿Y lo contrario qué pasa? Claro. Y siempre que varía A, no, es que eso no interesa. Siempre que falta A, falta B. Y hay muchísimas verdades científicas que están establecidas en siempre que falta A, falta B. ¿Y si falta C? Total, que entonces lo que tú vienes a decir es que no son verdades ciertas. No. Son verdades que alguien ha dicho que son científicas también. Totalmente, ¿no? Exactamente. Son verdades porque están establecidas por un silogismo, según recordáis, la parte de la filosofía, que la lógica, que era la lógica que decía que había un silogismo, que había dos antecedentes y un consecuente, o sea, una propuesta y otra propuesta, y luego la conclusión, por ejemplo, se establecía en un silogismo: todos los cuervos observados hasta ahora son negros. Todos los cuervos, no, era todos los cuervos observados hasta ahora son negros. Todos los cuervos observados son españoles. Entonces, conclusión: todos los cuervos observados españoles son negros. Falso. Claro, sí. Falso. Falso. La conclusión era verdadera. Sí. Era verdadera, pero no era cierta. Muy bien explicada esa... ¿verdad? Sí, yo no entendí. Sí. Era verdadera porque establecía una relación de silogismos, uno y otro, que era correcta. Y se llevaba a una conclusión verdadera. Pero eso era cierto. ¿Todos los cuervos son negros? No, hay cuervos que no son negros. Entonces, ya no sé por dónde iba, me he dispersado tanto. Ayudarme, por favor. Los límites. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Tiene límites? ¿Y cuáles son los límites de la tecnología? Por marcar. Si establecemos, si establecemos que la ciencia es el conocimiento, el conocimiento del hombre no tiene límites. Uh-huh. Ahora bien, entonces, ¿dónde puede llegar? Al conocimiento de todo. Ojalá se llegara al conocimiento más espiritual de la religión y de Dios, que es lo que de verdad perturba al hombre. Porque al hombre no le perturba si se va a curar el cáncer de mama o no. Está seguro de que algún día aventurará la ciencia. Pero las cosas más, digamos, íntimas, espirituales. Hay un problema de fondo que nunca, que él en su interior sabe que no se va a resolver, que es la existencia o no de Dios, por ejemplo, o la religiosidad. Eso nunca se va a resolver. Entonces, él tiene que tomar una posición. Entonces, ¿cuál es? La ciencia llegará hasta donde tenga que llegar para que dejarle en la antesala de todo esto. Ahora bien, ¿dónde llegará la tecnología? Pues miren, la tecnología... Todo lo que pueda explicarse, ¿no? Todo lo que pueda explicarse. Vamos a ver. ¿Llegará la tecnología a comprender, hará que el hombre pueda volar? ¿Prolongará la vida del hombre hasta los 150 años? Puede ser, ¿no? ¿Hará hombres y mujeres de diseño? Porque ahora la ciencia sabe que se puede hacer. El problema es cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos sin distorsionar la especie. Es decir, donde toquemos, donde en el ADN toquemos, que sepamos que vamos a hacer lo que nosotros queremos, no que nos va a salir una cosa con efectos secundarios impredecibles. Además, incalculables e irremediables. Sí. El otro día os decía, creo que, no sé si lo hablaba con vosotros o con alguien, el genoma humano contiene siete genes para establecer que el ser vivo establezca, nazca con nazca con ojos azules. Pero es que además esos siete genes que establecen que el niño salga con ojos azules o la niña, además intervienen en otros factores genéticos importantes. Entonces, si yo toco uno de ellos, de esos siete, el niño me va a salir con ojos azules o no, pero es que además me va a salir con leucemia, con una neurótico de alguna manera, una parálisis, una crónica, una diabetes. Entonces, el problema es ¿qué hacemos? O sea, la prudencia es fundamental, porque no se trata de conocer, sino conocer con fundamento. Exacto. Entonces, más acerca de la tecnología, ¿nadie pasará hambre en el futuro? ¿Hará la tecnología de las guerras un pretérito imperfecto? Con el sentido que tiene pretérito imperfecto, o sea, pasado. Ajá. ¿Desaparecerá el dolor para siempre? Porque sabemos, por ciencia, que el dolor debe desaparecer. Pero, ¿desaparecerá de verdad a base de tecnología? ¿Habrá sentido del arte en el futuro? Qué pena, ¿no?, si no se perdiera el arte. ¿Será necesaria la música? Por supuesto. María del Mar, espero que tengas toda la razón, porque apoyo eso. Pero, y sabéis que algo que es mi debilidad. ¿Y el amor? ¿Alguien anulará o modificará este sentimiento a su antojo? Lo vimos en el... Se puede hacer. Se puede hacer. ¿Sabéis lo que ya he dicho por estos micrófonos? Y lo que... Bueno, Entonces, cuando a mis alumnos les hago esta batería de preguntas u otra semejante... Se quedan como estamos nosotros. Un poco. Y dicen, me apremia para que les dé una respuesta. Y dicen, César, ¿y tú qué opinas? Y yo le respondo, no, yo no tengo respuesta. Solo tengo la pregunta. A vosotros, a vuestra generación, os corresponde encontrar la respuesta y vivirla. Yo no voy a llegar a esos tiempos. Y se quedan algo desconcertados. Porque, en efecto, todo ello es muy inquietante y les gustaría salir del aula sabiendo a qué atenerse. Si esto fuera televisión, ahora diríamos... unos minutos de publicidad y ahora volveremos. Y nos iríamos a beber agua o al baño para relajarnos. Pero es evidente que estas preguntas inquietan, sí. Mueven el interior. Entonces, podéis pensar, yo digo esto, no, de verdad que esto lo digo en el aula y en la Universidad de Córdoba. Entonces... ¿Entonces? ¿El método científico qué es? ¿Lo metes luego? ¿El método científico? Y sí, vamos a terminar porque el título de esto era el método científico. ¿Qué es el método científico? Bueno, pues el método científico es una herramienta, es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, pues seguimos con nuestro amigo César y le vamos a, o le va a meter mano, mejor dicho, al método científico, que parece que... Sí, inicialmente dijimos, esta charla se trata del método científico y todavía no hemos hablado en profundidad de ello. Pero esta charla es muy densa, César. Sí. Esto tiene su aquel, esto no es... Iba a decir, queda un poquito de palabra por hablar, si queréis hablamos. No, pero yo creo, ¿cuánto tiempo me concedéis? No, todavía puedes. Bueno. ¿Cuánto? Sí, puedes seguir. Vamos a seguir con el... Vamos a cortar un poco e ir brevemente. Vamos a ver. Hemos establecido que el método científico es una herramienta y mental que el hombre utiliza para sus conocimientos. Y el hombre es científico por definición. ¿Por qué? Porque permanentemente está encontrando o buscando respuestas a algo que se pregunta. Se pregunta por qué huele una flor. Se pregunta por qué María del Mar, te tengo enfrente y me has convocado hoy. O José Manuel. Entonces, ¿por qué me enamoro? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué? Siempre hay un porqué. Entonces, ante eso se encuentra una respuesta que no siempre los científicos... por decirlo así, de descubrimientos importantes que hacen avanzar a la humanidad, la encontramos, debemos considerar que el hombre es eminentemente científico. Por su afán de preguntarse siempre, ¿no? Por su afán de preguntarse, por su permanente pregunta... ¿Científico o curioso? Científico. Claro, ¿no? Pero ahí está. Por eso la curiosidad... Yo creo que de la curiosidad salta la ciencia. Exactamente. No siempre puede encontrar respuesta, pero la pregunta se la hace. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me ha creado? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi fin? Cuando yo muera, ¿qué va a pasar con mi existencia? Entonces, eso siempre se lo pregunta el hombre. Una cosa es que él diga, vale, a mí me da igual, yo vivo lo que vivo y el carpe diem, ¿no? El carpe diem y ya está. Y otra cosa es que otra gente se plantee que diga, no, yo creo que alguien me ha creado, alguien me ha modelado, espera que yo le responda ante algo y continúe después con él en una vida eterna. Eso es respetable, porque no hay base científica para decir que ni lo uno es falso ni lo otro es cierto. Ahí se interpone la fe. Entonces, la fe es de alguna manera el salto que da uno cuando dice, yo lo acepto o no lo acepto. Y a partir de que lo aceptas, forma parte de tu vida de todo eso que acabas de decir, o no lo acepto y tu vida sigue formando parte de todo eso que acabas de decir. Entonces, la fe es que hay un momento en que no tiene justificación. Yo siempre me digo, es que la fe racional es... Vamos a ver. Si la fe, por definición, es irracional. Eso, ¿no? Tú puedes decir, yo creo, vale, yo te respeto, pero lo que no puedes decir es que me puedes demostrar la existencia de Dios. Que es lo que racionalmente hace la ciencia, ¿no? Eso es. Ese es el problema. Y se empecina en darse contra un muro que, alguien defiende y alguien... Es que la existencia de Dios está más que probada. Bueno, un momento. De ninguna manera. No, racionalmente no es probado en absoluto. Ahora bien, tú quieres dar el salto de fe como yo lo he dado, y perfecto. Yo creo en todo lo que es posible a través de Dios. Perfecto. Ahora bien, si tú me quieres demostrar a mí que la existencia de Dios es a través de la naturaleza, me resulta difícil de entender. ¿Eh? Uh-huh. Esto nos lleva al... Esto no estaba en el guión, José Manuel. ya veo. No, me refiero a que la ciencia la religión podían formar parte de otro tema. Sí. O de otra sesión. El método científico, ¿qué? No, el método científico es algo simplemente que unas personas... cotejan, elaboran, siguen y llegan a unas conclusiones. Entonces, esto lo hacen los científicos. Bueno, pues mire, tengo que confesar, José Manuel y María del Mar, que muchos de mis compañeros desconocen lo que es el método científico de Bacon y de Descartes. Saben quiénes son, quizá, pero no saben que esa gente estableció cuáles son los procedimientos para llegar a una verdad científica, que no significa que sea cierta. Ya, eso lo hemos entendido. Significa que sea cierta. ¿Cuál es, por ejemplo, Bacon? ¿Cuál se establece en el siglo XIII? Agárrate un filósofo. ¿Cuáles son las premisas? La de presencias, ausencias y grados. Dice, alguien cuando las oiga puede decir, vaya chorrada, ¿qué es esto? Pero en el presencia. Fondo... Presencia. Lo que ha explicado, presencia, que si está esta vez. Exacto. Que si... Ausencia. Si no está, no está vez. Y viceversa. Y el grado era, si cambia A, cambia B. Bueno, pues cuando hacemos nuestros experimentos, los científicos de la universidad, por llamarlo así, no siempre se establece esto. Cuando das con un científico, de alguna manera, obsesionado con una hipótesis y que no tiene inquieto y que es impaciente, intenta demostrar esa hipótesis, pero no demuestra lo contrario. Es decir, demuestra que A, siempre que está A, está B. Por ejemplo, siempre que hay fiebre hay un virus, por lo tanto, el coronavirus. No. No. Falsa. Tienes que demostrar que la gente que no tiene coronavirus no tiene fiebre. Y que siempre que hay una gran cantidad de virus, hay una gran cantidad de fiebre. Sí. Grados. Entonces dice, diagnóstico final. El diagnóstico es que esto lo provoca un virus. Y probablemente sea el coronavirus. Pero si te falta alguna de las premisas, que ya se establecieron en el siglo XVII como razonamiento lógico. Estamos hablando del siglo XVII. En tu validez científica de la teoría no vale, no es correcta. Sí, sí. César, por avanzar. No por avanzar, sobre todo por cómo el método científico en lo doméstico. En lo doméstico. Ahí, yo creo que ahí. Por ir estrechándole el cerco. Mirad una cosa, fijaos una cosa al hilo de lo que ha propuesto María del Mar. Un día conocí a alguien que había elaborado una teoría científica. Su padre no había tenido nunca problemas de próstata porque había comido durante toda su vida pipas de girasol. Entonces, un día se me invitó a esa reunión y yo vi que todo el mundo comía pipas de girasol. Y se me invitó a que comiera, pipas de girasol de la misma manera. Cuando me explicaron cuál era la razón, no me tapé la boca para no reírme. Porque dije, bueno, esto es una cosa... ¿Es verídico todo esto? Es verídico, no, es auténtico. Eso, como decía el Pepe da Rosa era, ¿no? Pepe. No, era... Ay, ya no me acuerdo ahora. El chistógrafo. Esto es verídico, el... Un andaluz muy gracioso. Bueno, ¿y cómo era la manera? Bueno, decía que comiendo muchas pipas, el problema de la prostatitis desaparecía. No era. El problema era que comían hasta las mujeres en esta reunión. Entonces yo cuando vi la población, pues la verdad es que me reí. Y yo dije, hombre, un poco con sorna, los loros también comen muchísimas pipas y probablemente no tengan problemas de prostatitis. Y es evidente, eso era una verdad científica, los loros comen muchísimas pipas. No sé si parecen de prostatitis o no, pero nunca se quejan. El caso es que... Y eso puede ser un método científico casero, pipero, casero también. Totalmente. Por eso. Científico piepero, que llamo yo, me echó una mirada de láser... De láser... Destructivo. Destructivo. Penetrante. De la guerra de la galaxia. Porque le acababa de jorobar toda una teoría por la que hacía comer... un montón de pipas a la gente que estaba a su alrededor. Bueno, esto en sí mismo no tiene demasiada importancia. Bueno, les hacía comer pipas. Bueno, pues no está mal, porque eso no es malo. El problema es cuando alguien se establece como tutor de un alimento, de un elemento, metal, magnesio, calcio, potasio, y dice que es absolutamente necesario para la alimentación, cuando en los alimentos hay suficiente, en muchos de ellos hay suficiente elementos de potasio, magnesio, eso, como para cubrir los mínimos de alimentación. La cuestión es que compre sus productos, que valen un pastón, y que yo lo estoy padeciendo en carne propia, porque alguien de mi familia está apuntado al magnesio, claro. y a otros elementos. Bueno. Nos quedan unos breves momentos. Así que bueno, entonces, te damos... Te puedo decir. Dos minutos, ¿vale? Un minuto. ¿Se puede...? ¿Aplicamos el método científico? Sí. Sí, con claridad vemos esto. Otra cosa. Hay un montón de 35 millones o 45 millones que somos de habitantes, 15 millones somos adultos, vemos fútbol, somos futboleros. Somos absolutamente entrenadores de la selección española. Cierto. Bueno, y la pregunta es, ¿cuántos hemos hecho el curso de entrenador? ¿Cuántos hemos hecho, conocemos el estado físico y anímico de los entrenadores? ¿Cuántos conocemos el reglamento? No. ¿Cuántos, de alguna manera, sabemos exactamente cuál es el panorama del fútbol en ese momento en España? Sin embargo, opinamos. todo el mundo está diciendo que lo echen al entrenador. ¿Qué sucede? Bueno, pues que muchas veces sin conocimiento formal y adecuado establecemos nuestras opiniones y eso da lugar a una cantidad de confrontaciones y de esto en familiares y en sobremesas que acaban en acaloramientos exagerados. El método científico casero muchas veces llega... Naturalmente. Bueno, pero ya por terminar un poco lo del método científico casero, que yo asumo la responsabilidad de que es válido. Sí. Por ejemplo, mi mujer cuando pone garbanzo y le dicen de la olla a la astel, mire usted tiene que tener, para que sean los garbanzos, para que le salgan tiernos, tiene que estar 15 minutos. Como lo tenga usted, más se le pasa. Y si le pone usted menos, salen duros. Y siempre salen bien. Quiere decir como para que digas tú lo contrario. Claro. Esto es que bueno. Tu mujer huele cuando está la olla oliendo, desprendiendo gases. Y esto está en su punto. Bueno, da igual pues. Que los garbanzos sean de Salamanca que de Granada. Que Pedro Sillano. Bueno, pues con esto terminamos esta mañana de la ciencia con nuestro querido amigo César Jiménez, que hoy además nos ha hecho pasar un buen rato con la ciencia. Desde luego. Con la ciencia siempre científica y con la ciencia casera. Yo si queréis, a partir de ahora empezamos a hablar de temas concretos de alimentación, medicina, que tienen que ver con el método científico. Vale, pues vale. Ya lo dejamos aquí en esto y seguimos adelante. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Bueno, y hasta aquí este domingo. Y nada, desearos que tengáis, todos los amigos y las amigas de Domingo de Paradigma, pues que tengáis una feliz semana. Y nada, hasta el domingo que viene. Os esperamos con un fuerte abrazo. Os lo mandamos José Manuel y yo. Y hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Bueno, y César también. No. De tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!